He esperado este momento. Soy asesina. Esperar es lo mío. Sin mover un músculo. Concentrándome. Estoy herida. No puedes salvarme. Te pido que acabes conmigo. Soy kurda. Siempre he soñado con la paz de un sitio como este. ¿Kurda? Entonces por eso te llaman Wolf. Nací en medio de la guerra. Y crecí entre combates, disparos, sirenas y aullidos. Fueron mi infancia. Perseguidos como perros día tras día. Sacados de los andrajosos cobijos. Esa fue mi vida. Cada mañana me despertaba y hallaba a varios de mis amigos y familiares muertos a mi lado. Y entonces apareció él, mi héroe, Saladino, que me sacó de todo eso. ¿Saladino? O sea, Big Boss. Me hice asesina. Oculta. Lo veía todo a través de la mira telescópica. Ahora puedo ver la guerra. No desde dentro, sino por fuera. Como observadora. Observé la brutalidad. La estupidez humana en la mira telescópica de mi rifle. Me uní a este grupo revolucionario para poder vengarme del mundo. Pero me he avergonzado a mí y a mi gente. Ya no soy la loba que nací para ser. En nombre de la venganza he vendido el cuerpo y el alma. Ahora no soy más que una perra. Los lobos son animales nobles. No son como los perros. En Yupik, la palabra lobo es Keglunek, y los aleutas los veneran como honorables primos. Al mercenario le llaman perro de la guerra. Es cierto, todos nos vendemos por un precio u otro. Pero tú eres distinta, salvaje. Solitaria. Tú no eres una perra. Eres una loba. ¿Quién eres tú? ¿Eres Saladino? Wolf. Tú no mataste a Meryl. Ella no, nunca fue mi objetivo real. Y no mato por deporte. Descansa. Morirás como la loba orgullosa que eres. Ahora comprendo. No esperaba para matar gente. Esperaba que alguien me matase. Alguien como tú. Snake, hazme libre. Oh. Muy buenas noches, amigos, amigas, peceros, peceras, consoleros, consoleras, nintenderos y nintenderas. Bienvenidos seáis a la sexta temporada del Reino de Neverland 6.0. Especial año 1998, quizás el año que más ha significado para nosotros en la industria en cuanto a cambio radical se refiere, en cuanto a meter una consola en toda casa de vecinos, en coger y cambiar los juegos de una mentalidad más bien infantil a transformarla en algo adulto, en algo que atrajera a todo el mundo. En conseguir cambiar nuestro hobby y que dejara de ser una cosa para rarunos a convertirse en el centro plataformero de todas las casas y de todos los salones. Hemos querido abrir esta sexta temporada con este especial 1998. Como os he dicho, es un año que para todos nosotros es un punto de inflexión y un antes y un después. Así que sin más dilación, vamos a empezar con las presentaciones de los contertulios, gente. Buenas noches, señorito Charlie. Buenas noches, amigo. Qué temazo, ¿eh? Qué hijo puta el Kojima, ¿eh? Pues 1998, el año de Kojima y Miyamoto, ¿no? Yo creo que el Z-Targeting es la punta del iceberg de posiblemente el mejor año de la historia de los videojuegos. Buenas noches, señor Angelito. Muy buenas noches, amigo Dekar, y a todos los amigos del reino. Pues no se puede empezar mejor una temporada del Reino de Neverland si no es pues recordando este maravilloso año, ¿no? 1998, el cual pues bueno, marcó un antes y un después en las historias de los videojuegos, ¿no? Y que se sentaron unas bases que hoy día se siguen usando. Señor Luis, buenas noches. Buenas noches, señores. No solo se sentaron bases en los videojuegos que jugamos hoy en día, sino que empezamos a jugar por internet gracias a las conexiones que empezaron a mejorar en este país hace ya 20 años. Señor Cabralí, en las redes sociales, buenas noches. Muy buenas noches, gente de Neverland. Aquí traemos nuevo programeta desde los añorados 90, digo. ¿Qué más queréis? Pues sí, gente, 20 años y obviamente estamos de aniversario. Y qué mejor manera que celebrarlo que trayéndoos un verdadero especial de aquel año, de todo lo que salió, de todo lo que pudimos jugar. Recordad, aquellos eran tiempos piratescos, tiempos donde el tiempo, valga la redundancia, era lo que más teníamos, pero no teníamos los bolsillos llenos de dinero. Hoy tampoco, hay que decirlo todo, pero bueno, podemos viciar y gastar más, ¿no? Hacemos un sobreesfuerzo. Sin embargo, de aquellas, es la paradoja del videojuego, sí que teníamos ese tiempo y nos cogió, como viene siendo normal desde que nacimos, los que nacimos en el 80 o a finales de los 70, incluso más atrás, incluso a los 74, 75, viviendo lo que es nuestro hobby, nuestra industria, viendo y sintiendo cada cambio que ha dado, para bien, para mal, la inclusión del internet, la inclusión de los DLCs, y toda la amalgama que nos ha traído hoy a este año 1998. 2018, donde ese 1998 lo recordamos con fuerza, pero es que llevamos unos años que ríete tú de cuando te dicen que no salen juegos o no hay nada que jugar o que las consolas están obsoletas, porque madre mía lo que tenemos a día de hoy. Y obviamente vamos a hacer hincapié en ese legado y en ese gran giro radical que fue aquel año, gente. El año 98. 20 añazos. ...1998... un año mágico que será recordado por todos los que jugamos a videojuegos, gente. Un año donde muchas compañías sacudieron los cimientos de la industria jugona para torpedearnos con juegos que serán recordados por siempre jamás. En 1998 nacieron IPs que cambiarían para siempre el devenir de nuestro hobby, y con ello el comienzo de lo que hoy día es este fantástico mundo. Y porque mi mundo es el tuyo, bienvenidos seáis al especial 1998 del Reino de Neverland 6.0. Viajad con nosotros a través del Animus y retrocedamos 20 años al pasado para una vez más salvar reinos, surcar la galaxia, ser héroes de conflictos bélicos, jugar en los mejores estadios, salvar el mundo de brujas, pilotar Gears y sobre todo volver a ser aquellos chavales que simplemente jugaban sin preocuparse de tuitear gilipolleces o de ser el malote de YouTube criticando a lo que ha marcado toda nuestra infancia. Sed bienvenidos a la sexta temporada del Reino de Neverland. Y bueno, tenemos nueva incorporación a este maravilloso especial 1998. Señor Igor, buenas noches, caballero. Opa, chavalería, ¿qué tal estáis? Buenas noches. Bueno, primero disculparme por la voz porque ando un poquito resfriado con tanta lluvia que tenemos por aquí, por la zona del norte. Y bueno, 1998, parece que fue ayer, 20 años nada más, pero 20 años que a veces nos ponemos otra vez a jugar con estos juegos y nos siguen maravillando. Tengo ya la piel de gallina solo escuchar las músicas que ponéis. Fantástico, apasionante me va a parecer este especial. Fantástico, Igor, y apasionante es o son los sucesos que pasaron en aquel maravilloso año. Obviamente esto no sería un especial 1998 si no utilizáramos el Animus y retrocediéramos al pasado a recordar o a que Luis nos haga recordar todos los acontecimientos que pasaron en aquel año. Así que Luis, cuando quiera, suba usted a la palestra, caballero, y haznos recordar. ¡Buah! Muchísimas cosas pasaron en el 98, muchas cosas que definen lo que es nuestras vidas hoy en día en el ámbito de internet, nuestros hobbies, los videojuegos que cambiaron el mundo, y no nos acordamos de muchas hasta que no hemos recopilado esto, que casi todo lo ha recopilado Igor. No nos damos cuenta de la importancia que tuvo, que parece que fue ayer, que han pasado 20 años, pero que en cuanto a videojuegos parece que no ha pasado tanto tiempo, y veis que va a traer tela. Lo hemos dividido en meses. Entonces en enero, empezamos con enero, bueno, ese año, para que os situéis, en España fue el segundo año de gobierno del PP, con Aznar de presidente, después de 14 años de gobierno de Felipe González. Y en la tele, porque en esa época todavía veíamos la televisión, ahora la vemos, pero vemos Netflix, nos bajamos porno y esas cosas, pero había series como Compañeros, Periodistas, El Informal, también estaba por ahí, Sardá con Crónicas Marcianas, Galín de compañía. O sea, que son cosas que parece que han desaparecido. Pero bueno, en enero... Eso no se echa de menos tanto. Tampoco, la verdad es que no se echa mucho de menos. Pero que ahí estaba, joder. El 7 de enero, Charlie, Estados Unidos lanzó la nave Lunar Prospector para orbitar alrededor de la Luna, por eso le pusieron ese nombre, digo yo, y descubren evidencias de la presencia de agua congelada en cráteres permanentes en sombras, a más de 200 grados bajo cero, cerca de los polos, al norte y al sur de la Luna. No sé qué implicación tuvo al futuro, ni qué avance realmente han tenido, pero eso es una de las cosas más importantes de enero. Y el 19 de enero, la selección española de waterpolo se proclamó campeona del mundo por primera vez en Atlanta 96, que había sido... oro olímpico, pues fueron campeones del mundo. No sé si estaba el hermano mayor, sí, por aquí. Sí, sí, ahí estaba el hermano mayor, que era cuando pues estaba en todo su apogeo, tío. Y te me imaginas nota con los compañeros. Y yo, ¿tú te crees que eso es forma de hablarle a tu madre, cabrón? Sí, con la nariz blanca y todo ahí. Sí, estaba en la mierda en aquel año, tío. Y además, ya no, eso se pasó, pero el waterpolo español tuvo una época dorada por esos años, que lo ganaba todo, ¿eh? Sí, teníamos un... Con este famoso portero, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, tío, que era un tío muy carismático. No me sale ahora el nombre. Sí, con el gorro lo veo todo igual. Y partidos, igual que balonmano ahí con Talandu Ceballos y toda esa gente, pues. Esa época. Sí, tuvo un jugador, esa selección, Manel Estiarte, que era un jugador que fue durante muchos años considerado de los mejores del mundo durante muchos años, tú, sí. Pues ahí queda. En enero no tenemos más cosas, seguro que pasaron muchas cosas. Fue mi 13 cumpleaños, el 23 de enero. O sea, fijaros, yo tenía 13 años. Yo iba a la educación secundaria obligatoria, a jugar a la Game Boy por las tardes. O sea, fijaros. En febrero, el 7 de febrero, se inauguraron los Juegos de Invierno en Nagano, en la prefectura de Nagano, en los Alpes japoneses. Ciudad maravillosa, yo he visto todo ese legado hace 2-3 años de los Juegos Olímpicos de Nagano, que linkándolo con los videojuegos, para mí es el mejor juego de Juegos Olímpicos de todos los que han sacado. Han ido saliendo luego de Sonic, de Mario, pero el Winter Olympics Nagano 98 de PlayStation 1 lo disfrutamos muchísimos. Estuvo ahí el emperador Akihito, el enano, en la presentación. También estuvo Juan Antonio Samaranch, nuestro gran Antonio. Y bueno, otra cosa que no es esto para recordar, pero... Juegos de invierno en Nagano con el emperador Akihito. Esto es... es los Juegos del Hambre, ¿eh? Le parece, ¿eh? Ay, por Dios. Bueno, en esa época, en el 98, había muchos conflictos con Irak porque había un demonio en la tierra que muchos habrían nacido después y no... Y puede que no suene tanto. El señor, si le llamamos señor, Saddam Hussein, si habéis visto South Park, en South Park está muy bien retratado. Así es. Y bueno, el 7 de febrero, el canciller de Alemania, Helmut Kohl, le ofrece a Bill Clinton la posibilidad de utilizar las bases estadounidenses en territorio alemán durante el conflicto del Golfo. Todo esto desencadenó en unos bombardeos en diciembre, que luego lo hablaremos, la famosa operación Zorro del Desierto, que tiraron ahí ciento y la madre bombas, petacetas y de todo. Pues fue un año muy, muy, muy complicado. Parece que íbamos a acabar la década igual que había empezado a principios de los 90, con guerras, con todos los conflictos por el final del muro de Berlín y tal, en los Balcanes. Pues estaba muy raro el ambiente en el mundo. Ya no había Guerra Fría y tal, como propiamente dicha, pero había ahí cositas bastante, bastante jodidas. Y tampoco quiero que hablemos de esta escoria humana que vivió en nuestro planeta mucho más. Sí, así yo que podía. Quería decir algo, pero no, a lo mejor no es políticamente correcto, tío, no sé. Pero como esto es el reino de Neverland. No de hambre. El conflicto se llamó Zorro del Desierto, ¿verdad, Luis? Sí. Pues se podía haber llevado a la Lebowski. Y podía haberlo cambiado por Zorra del Desierto. Ay, por Dios. Ya tú la que no va a caer. En Twitter, ¿verdad? Tú en Twitter, claro. Millán. Que no pueden usar Twitter. En el especial la es que no hay por Twitter. Por ahí diciendo los machitos esto, ¿verdad? Ay, por Dios. Nos van a echar de país. En fin, bueno, en marzo pasamos el mes. Siguen con historia, pero bueno, el 3 de marzo en Estados Unidos el presidente de Microsoft, Bill Gates, protagoniza un careo con los representantes de las empresas que le acusan de ejercer prácticas monopólicas ante el Comité de Justicia del Senado estadounidense. ¿Monopolio? Bill Gates en el 98, perdona, esto no me lo creo yo, le cayó una buena, que de hecho es el año de Windows 98, que fue un salto grandísimo de esos sistemas operativos gráficos, los Windows NT a Windows 98, cambió también la forma de que nosotros trabajemos con ordenadores. Todos hemos usado aquí Windows 98 y por ahí estaba también, que en marzo se... No, en marzo no, un poquito más adelante, pero bueno. 23 de marzo, a ver qué hay por aquí. En el Auditorio Shrine de Los Ángeles, en California, se celebra la ceremonia de entrega de los premios Oscar, presentada por sexta vez por el actor Billy Crystal. Es cuando Titanic gana 11 Oscars, incluyendo Mejor Película, 20 años ya de Titanic. Madre mía. Ozo, macho. 20 Madre años, tío. ¿Sabes lo que le todavía dijo? Se me hace pesar, ¿eh? A mí me gustó, tío. A mí me gustó bastante, tío. Y ahí fue cuando el DiCaprio este pegó el zumbido, luego vendría a la playa y demás, y hasta este tiempo que estamos hablando de uno de los mejores actores que hay a día de hoy, ¿eh? ¿Sabéis lo que le dijo Rose en el momento que están así en el iceberg? ¿Qué le dijo al DiCaprio? Bueno, DiCaprio a Rose. Estaba así, cuando están agarrados de la mano al final de la película, que se está congelando. Le dijo el spoiler, DiCaprio a la spoiler. Rose: Rose, el flotar se va a acabar. Vaya desastre, tío, el Titanic este, madre mía. Bueno, seguimos. El 28 de marzo. Tiraron un bocadillo, tío, de salchichón en el cine viendo esa película. Sí. Porque yo estaba hasta los cojones de DiCaprio. Era el momento de que tenía que odiarlo. Iba con unos amigos, estaba más así con la tontería. Y no sé qué pasó. O sea, yo evidentemente, aunque la película se me hizo larga, estaba metido en la película, no sé qué, y me daba pena al final. Pero en el momento que se estaba hundiendo, dije, ¡ah! ¡Jódete, DiCaprio! O algo así le dije, por joder que tenía al lado. Y una tía, Guillo, se levantó delante mía y me tiró el bocadillo a la cabeza. Pero estaba bueno, ¿eh? Me lo comí. Ay, por Dios. Bueno, el 28 de marzo, el tenis, que por aquella época los españoles ganábamos mucho en Roland Garros y ahora pues gana siempre el señor Nadal, Pues en el torneo de Miami en Estados Unidos es la primera vez que un latinoamericano se proclama número uno en el ATP. O sea, ganó al señor André Agassi, uno de los mejores tenistas de la historia de Estados Unidos, y Marcelo Ríos se puso como número uno de la ATP, y eso era un logro, porque entre André Agassi, Pete Sampras y compañía copaban el número uno y estuvieron muchas semanas y años consecutivos como números uno. No sé cuánto tiempo estuvo en ese número uno, pero estuvo. André Agassi era el boss final de Super Tenis, de la Super Nintendo, ¿eh? Hostia, se movía para él solo. Iba a 60 frames él y tus muñecos iban a 8 frames. ¿Iba con la melena ya o ya no tenía melena? No, ya salía calvo. Ay, por Dios. Solo le faltaba pegar un raquetazo y ¡potencia! Bueno, el 1 de abril en Japón se emite por primera vez el anime Pokémon, que todavía está hoy en el aire. 20 años después se sigue emitiendo, adaptación del videojuego, que poco podemos decir, que no vamos a decir nada de Pokémon, pero bueno, la serie también fue recordada, no sé si fue ese año, por aquel capítulo que causó epilepsia a muchos japoneses porque tenía muchos efectos ahí de brillos y explosiones raros. Eso no lo llegamos a ver en Europa, porque ese capítulo creo que aquí se censuró, pero fue muy famoso también en la época. Ya lo metieron. Además, en los Simpsons, tío, cuando Homer se tira y van a Japón. Sí, y se tira ahí. Sí, le hicieron un cameo. Porque pero además fue el 98. Pokémon, Luis, no era el anime, era una parte del juego o algo, ¿no? No, eso era... aparte, había una canción que era en la ciudad, en la banda, que sonaba súper estridente, y eso estaba corregido en las versiones posteriores, pero hay un capítulo en el anime que causó epilepsia a muchos niños. De hecho el juego, esa, la canción de la banda, forma parte de la mitología oscura de los videojuegos y todas estas cositas de Halloween. Sí, de tu Pokémon, jugar. Ha matado a niños de epilepsia y a gente atropellada con el Pokémon Go, este. Ahí estamos, sigue dando día de hoy guerra. O sea, la más peligrosa, en verdad. Y ojo al dato, porque 20 años después, en el momento que se anuncie para la Switch, preparad vuestros machos, porque se van a venir curvas, ¿eh? Hombre, tenlo claro, ¿eh? Eso va a batir todos los récords de ventas de consolas, y lo va a anunciar pronto, ya te lo digo. Además, se le dio mucho hincapié en lo que pasó con lo de Pokémon y la epilepsia, porque ese año, el 98, lo hablamos el otro día en el grupo, fue el primer año que la televisión se sintió amenazada y sobrepasada por los videojuegos, y empezaron muchas campañas de desprestigio contra los videojuegos en los medios. No sé si recordáis, en Antena 3, con Metal Gear Solid, que teníamos que drogarnos, o sea, que tomar un relajante, sí, diazepam. Sí, el diazepam. Antes hemos justo abierto el especial con el diálogo, ese doblaje tan brutal, la parte de Sniper Wolf, pues justo en esa zona es cuando nos tenemos que tomar esa droga para poder que no se nos mueva la mirilla y disparar. Pues hubo una campaña que, los que no lo recordéis, ahora os vais a acordar, y los que no lo vivisteis, fue brutal. Fue un bombardeo constante en todas las televisiones, que los videojuegos eran malos. Lo mismo que dice Trump ahora, que los locos de los americanos se disparan por los videojuegos, pues empezó allí. Ese año fue el primer año que declararon la guerra. Fijaros ahora que tienen programas de televisión y tienen eSports, pero en el 98 vieron que se les iba a la mierda todo, ¿eh? Que fíjate tú, el Josué Irión, colega, con la que liaba en las conferencias que daba. Ahí estamos. Y recuerda que un año más tarde, porque en el 99 se lanzó Final Fantasy VIII, allá con todo lo que había pasado, el 7 y el tema de la katana, ¿eh? Y acordad que toda la mierda era para los videojuegos, o sea, el 9, el 9, con el sable espada en el 99. Así es, un año más tarde ya empezamos. O sea, vamos, con el 8, fue campaña, con el Final 8. Sí, la campaña se abrió en el 98 con el tema del diazepam y toda esta mierda, porque ya estaban viendo que estaban quitándole a la audiencia casco porro, como estamos hablando. Fue un cambio tan brutal que ya en cada casa pues había una Sony PlayStation, que fue la consola que lo petó en aquella época, dejando pues en la mierda a Saturn, a Dreamcast, incluso a Nintendo 64, pese a ser más potente. Y obviamente con juegos como Metal Gear, donde ya os he dicho que el salto de lo infantil, de lo plataformero, daba paso a juegos bélicos con un doblaje atroz y con personajes carismáticos a más no poder. Imaginaos en aquellas, ¿quién quiere con niños quería ver la tele? Esto te dejaba loco en ese momento, ¿eh? A ver, vas a comprarme tú a mí jugar a Metal Gear a ver el Grand Prix con el Ramón este. O sea, yo le dejé a un colega a la 64 dos meses Y en nota tenía el Metal Gear y dos juegos más, y me dio igual jugar Metal Gear una y otra vez hasta que le devolví la consola, ¿eh? Ahí con el DualShock en los juegos, ¿eh? Ahí para que te vibraran. Maravilloso. Bueno, en mayo. ¿Qué pasó en mayo? El 9 de mayo, en la ciudad británica de Birmingham, se celebra la XL palito palito. Esto era 50-63 edición de Eurovisión. La transexual Dana International consigue vencer con el tema Diva, consiguiendo la tercera victoria para Israel en la historia del festival. Y ahora vienen acontecimientos bastante recurrentes en el reino, porque siempre todo lo llevamos al fútbol para hacer comparaciones. Vamos a ello. El Fútbol Club Barcelona logró su 15º título de liga tras 3 años de sequía, seguido por el Atleti, el equipo de Igor, que obtenía el subcampeonato en aquella época, que hacía poquito que se había reestructurado las competiciones europeas y tal. Solo iban 2 a la Champions League y el Bilbao se clasificó para la Champions en el año de su centenario, porque el Bilbao es del año 1898, porque si es el centenario le restamos 100. Además, el Barcelona lograron el doblete, porque también se llevaron la Copa del Rey. Y ahora ya es que ya me he empezado yo a poner nervioso con esto, porque fue de lo mejor del año de mi vida. El balón que lo ha muerto. Mijatovic chuta su gol. Panquique a esa gente, hombre. 13 añitos, imagínate. Fuimos a Cibeles, a escondidas, porque no podíamos. El centro de mi casa está a lo mejor a 11 kilómetros de la Cibeles, un poquito menos. Y nos fuimos en la Vespina de mi amigo, lo diré, Alfonso, y fue una locura. El Madrid ganó la Copa de Europa. 32 años después, las copas en blanco y negro que tanto me había hablado mi padre, que tanto habíamos visto. Un 20 de mayo contra la Juventus, jugaba el Madrid la final, y la única vez que pasó en la historia, se jugó esa jornada de liga, se jugó en viernes en horario unificado, jugaron todos a la vez y ganamos la séptima, aquel rechace del tiro de Roberto Carlos que se llevó Predrag Mijatović y que ya es historia. Pero pasamos de fuera de juego, ¿no? No, porque tiró Roberto Carlos. Ah, vale. Cuando tira no es fuera de juego, porque la gente dice que es fuera de juego, rebota, pero rebota en el defensa. Pero bueno, si era fuera de juego, no teníamos repeticiones, cámaras, ángulos, y era justísimo. Si era fuera de juego, a lo mejor era por el pelo de Bello Púico de Mijatović. Así que no cuenta. Imagínate que hubiera estado punto pelota por aquella época, el punto de fuga ahí a full sacando. Bueno, yo ya he conseguido convencerte de que es penalti lo del otro día, así que me quedo tranquilo. Así es. Bueno, en junio, 1 de junio, se constituye el Banco Central Europeo y el Instituto Monetario Europeo. Fue sustituido por este. O sea, se creó lo que hace que ahora tengamos menos dinero que en el 98, trabajando lo mismo o trabajando más. Toda la inflación, todo lo que pasó con el euro, etcétera, etcétera. 5 de junio, el TDK Manresa se proclama campeón de la ACB por primera y única vez de la historia, al vencer 1-3 al Tau Vitoria. Lo siento a los paisanos tuyos, Igor, que perdieron. Oye, ¿ese fue el famoso tiro triple de en el último segundo del jugador del TDK, o estoy yo confundido con otra final? Pues si no ha ganado más ligas el TDK, como no haya ganado alguna ACB... No sé, creo que si la mente no me juega una mala pasada, creo que recordar que era un tal, no me acuerdo cómo era el nombre, Chichi Creu, correcto, sí. Correcto. ¿Es eso, no, Igor? Creo que sí, pero no estoy seguro si es en ese partido o es en otra final de Copa del TDK. La cuestión es que el triunfo del TDK es un hito en la historia del baloncesto de la hostia, porque era uno de los equipos con... igual el segundo, el tercero, con menos presupuesto de toda la CB, y conseguir ganar el título O sea, tú imagínate que ahora mismo pues gana Las Palmas la Liga. O sea, por poneros un ejemplo, con todo respeto a Las Palmas, ¿eh? Fue un hito impresionante. Bueno, muere Torrebruno el día 12 de junio, humorista, cantante, que nos dio muy buenos momentos a muchos. Creo que la canción de la Ramona Barrigona era de él y de Esteso, ¿no? Y la canción de tigres, tigres, leones, leones. Sí, sí, exacto. Sí, todos sí. Quieren ser los campeones, algo así. Sí, sí, Torrebruno era un top de los veranos, de la del tema de los niños, el tema infantil. Este tío era un top, coño, en aquella época. 25 de junio. En Estados Unidos, ya hemos hablado antes, Microsoft lanza a la venta Windows 98. Ya nos hemos ventilado medio año. Julio. 12 de julio en París, Francia. Finaliza el Mundial de fútbol. Francia derrota 3-0 con ese maravilloso equipo, con el señor Vieira, Deschamps, Yuri Djorkaeff, Zidane, madre mía. Leblanc, creo que era Barthez el portero, ¿no? Barthez, sí. Logan Blanc en defensa. Pues todos los hombres de Harrison que estaban por aquella eran jóvenes. Los hombres de Harrison eran jóvenes por aquella, ya sabéis. Todo es Lilian Thuram y toda esta gente. Pero cuidado con el equipo que tenía Brasil, ¿eh? Con Tafarel, Cafú, Roberto Carlos, estaba Ronaldo el bueno. Sí, sí. O sea, tenía un equipo. Ronaldo el bueno, ¿eh? Vamos, me lo vas a poner en duda. No, yo no. Yo después de Butragueño y Ronaldo no veré a nadie como ellos jugar. Eso es que nunca has visto a Mágico González. Bueno, ganaron 3-0 la final del Mundial en ese estadio Saint-Denis tan, tan maravilloso. Y fue de las primeras veces que se ganó Eurocopa y Mundial. O si no fue la primera vez, de las primeras, que la ganó Francia también, que luego lo repetiría España tres veces con Eurocopa, Mundial, Eurocopa, pero en el 98 y 2000 lo hizo Francia. Con aquel maravilloso juego de Electronic Arts de Francia, del Mundial, con la canción de Shaking Nana de Fronson, no sé qué canto con el puto culo, pero era esa canción Shaking Nana de Fronson, y si no era eso, yo me quedaba con eso porque era la intro del juego. Pero si el juego salió, FIFA 98 salió en el 97 y era el 98, no era que era el Road to World Cup, no con la portada 98. De Raúl, la selección española, tendríamos que hablar de la... No, era ese, fue otro que sacó Electronic Arts, lo que no suele hacer. Sí, Pongsol Brothers, ¿no? Exacto, que, exacto, que era otro que nos sacó exclusivamente del Mundial, ahí con mi Argentina. Hostia, ahí, es verdad. Papoy el link, tío, Pongsol Brothers. Exacto, con Gabriel Batistuta ahí, que metía unos pepinacos de la hostia, con Nigeria, que era cuando Nigeria era top. Los leones. ¿Y qué pongo? ¿Front Software Seguinau? ¿Cómo? Front Pad Boy Slim. Sí, para que la gente sepa qué tema es. Lo paso, Kike. Mira, Luis, ves tú tirándole mientras Kike va buscando el temite y cuando busca, lo tenga, que se avise. Bueno, tenemos también recuerdos bonitos nosotros de ese mundial. ¿Tenemos tema, Quique? ¿Cómo se llama? Funk Show Brothers, ¿no? De Fatboy Slim. ¿Te lo paso? Mira, te lo paso por aquí. Venga, continuamos nosotros mientras. Bueno, que nosotros tenemos recuerdos muy bonitos del mundial con el gol de Zubizarreta cuando se mete el balón dentro contra Nigeria. Joder, madre mía. Qué precioso. Además, yo estaba en Portugal, tío. Estaba en la Expo 98. Y todos los portugueses en un cachondeo. Luego le endosamos 6 a Bulgaria y aquí no ha pasado nada. Nos volvimos para casa. O sea, si el problema realmente fue que empatamos con Paraguay, no tuvimos cojones a meter ningún gol. Exacto. Pero ojo a esa Paraguay con el Torito Acuña y toda esta gente, que cuidado que tenía mandanga. Sí, totalmente. Bueno, vamos con agosto, dejamos el Mundial. El 2 de agosto comienza la Segunda Guerra del Congo, que fue el mayor conflicto armado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El 7 de agosto en China se inunda el río Yangtze, el Yangtze-Qian, que si no recuerdo mal, en esa época estudiaba, era el más largo del mundo, por encima de Mississippi, Missouri y el río Nilo, pues la inundación llega a su punto más catastrófico, dejando más de 12.000 muertos y muchas decenas de miles de heridos. Una de las mayores catástrofes de la historia, ¿eh? Uf. Pero duro, duro. Más baloncesto. En agosto, España es quinta en el Mundial de Básquet, con Alberto Herreros como máximo anotador del campeonato. Al año siguiente nacen los Juniors de Oro, que cambian para siempre el baloncesto de España. Recordar el Mundial de Japón en el año 2000. Septiembre. El 12 de septiembre en el País Vasco se firma el Pacto de Estella entre las fuerzas del nacionalismo vasco, PNV, Herri Batasuna y EA, entre otros. Ezker Batua, la Federación Vasco-Navarra, Izquierda Unida y el Partido Carlista de Euskal Herria. El 18 de septiembre, ETA declara una tregua indefinida que concluye en enero del 2000. Estuvimos 2 años con tregua y el 27 de septiembre en California se funda la empresa Google. Ojo, Google nace en 1998, hace 20 años. El buscador más importante a día de hoy en Internet, ahí lo tenéis, nació en el 98 y a todos nos encantaría trabajar en esas instalaciones con toboganes y sus mierdecitas. Y la empresa que domina nuestras vidas, no olvides eso. Exacto. Tienen todo. Los Illuminati. A ver, Kike, la canción. Ahí estamos. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, check it out now. Funk Soul Brother, right about now. Funk Soul Brother, right about now. About now, about now, about now. EA Sports Syndicate. Bueno, seguimos con esto de fondo, ¿no? Tranquilo, aquí ponemos Resident Evil 2 ahí de tirón y está todo arreglado ya. Porque como sigamos con esto de fondo, vamos a empezar a bailar como aquellas, pegando saltitos y haciendo el mangolo. Entonces, no, pues es duro. No, ¿no? Bueno, ya estamos en octubre. Empieza a hacer fresco. En esa época, en el 98, en octubre, se caían las hojas de los árboles, se ponían rojas y había que echarse una chamarra. Ahora eso pasa en febrero, un rato. El 8 de octubre, Abraham Molano se convierte en el primer ciclista en proclamarse campeón del mundo tanto en ruta como en contrarreloj. En ruta lo hizo en el 95 y en contrarreloj en el 98. Para los que no lo recordéis, Abraham Molano era un ciclista que tuvo la mala suerte, la mala insignia de que fue nombrado por todos como el sucesor de Miguel Indurain. Tras esos 5 tours y esos dos giros, pues tenía que haber un sucesor, y toda la carrera de Abraham Molano, después de ser gregario de lujo de Miguel Indurain, pues tuvo mucha presión por ahí, pero aún así tuvo grandes logros, y dos de ellos son el Mundial en ruta en el 95 y la contrarreloj en el 98, porque era un grandísimo contrarrelojista. Abraham Molano, al ciclista que le olían el ano, le decían, porque siempre iba ahí en cabeza. Joder. Bueno, 16 de octubre en Londres, la policía detiene al exdictador chileno Augusto Pinochet. Este era amigo de Saddam Hussein. Otra criaturita. Este es otro que la madre tenía que haber apretado las piernas cuando sacó la cabeza. Madre de Dios. Bueno, en noviembre, el 6 de noviembre, en España, el gobierno cursa a las autoridades británicas la petición de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet a demanda del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Otro que también es conocido. 19 de noviembre, que lo tenemos aquí puesto porque está considerado por todo como el primer GOTY. En esa época, pues no teníamos ni los medios, ni la interactuación, ni la conectividad que hoy en día, pero siempre se ha dicho que Half-Life, que salió el 19 de noviembre, fue el GOTY de 1998, con permiso de Ocarina of Time y con el permiso de Metal Gear Solid, entre otros, que de eso va a ir el especial, de hablar de todos esos juegos. Pero bueno, fue el primer juego de la compañía Valve. Ya han pasado 20 años, seguimos esperando el Half-Life 2 Episodio 3 y el Half-Life 3, que nunca llegarán, pero salió el 19 de noviembre. No sé si vosotros lo jugasteis, disfrutasteis de los juegos que venían con él, Counter-Strike, Team Fortress, Day of Defeat, pero creo que fueron los pioneros y los precursores del juego online a tope. En esa época que íbamos a los cibers a jugar en red, a Counter-Strike, su puta madre, StarCraft, Unreal, que son todos del 98, pues ahí está. ¿Se me oye? Sí, sí, sí. Ah, ¿que no habéis jugado ninguna Half-Life o qué? No, por supuesto. Yo es que lo iba a dejar mi comentario porque me pongo a hablar de este juego, no paro. Yo creo que como hablaremos juego uno por uno, solo decir que... Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues entonces no decimos nada. 21 de noviembre en Estados Unidos se lanza el videojuego The Legend of Zelda Ocarina of Time para Nintendo 64. Dos días después. Joder. ¿Dos días después fue? Sí. Y ahora ya semana, ¿no? Para el mundo de los videojuegos. Sí, es como esta semana que viene, ¿no? Que tenemos Santae, Wonder Boy, sí, Yakuza 6, Good of War. Sí, pero darse cuenta que en esa época no nos dábamos cuenta de lo que teníamos. O sea, eso lo vemos ahora con retrospectiva, ¿no? Desde con la distancia, pero en ese momento nosotros no éramos conscientes de eso, ¿eh? No. No sé yo qué decirte, ¿eh? O sea, yo creo que fui consciente, pero a tiempo real. O sea, Half-Life para mí fue ver obsoleto a la mayoría de los videojuegos que había ni probado hasta ese momento. Y Ocarina of Time un poco igual, ¿no? Yo creo que sí que éramos conscientes, Ángel, porque jugamos sí, muchísimo. Yo personalmente... Ya estábamos muy... También es verdad... No, claramente. Mira, también es verdad que claro, Half-Life era exclusivo de PC, ¿no? Y yo PC he tocado poco en mi vida. Entonces, a lo mejor para mí sí que fue un poquito más... que no le eché tanta cuenta, ¿no? Bueno, luego salió en Play 2, ¿eh? Cuidado que el juego salió en Play 2. Y en Dreamcast está la versión final, que no llegó a salir, pero iba a salir en el 99. Está el juego acabado, pero está un release. Sí, y yo creo que sí. En Xbox también está el Half-Life. O el 2. El 1 creo que no llegó a salir, es verdad. La primera Xbox. No, el 1 no. El 1 no. Pero qué grande, tío. Para que veáis que 20 años después siguen pidiendo esa tercera parte y siguen rogándole a Valve para que salga, ¿no? Joder, yo estaba en la universidad cuando salió el 2 y nos dejaron con la mira en los labios. Pero vamos, que lo que te decía Ángel, sí, que yo creo que sí que éramos conscientes de lo que salía, ¿eh? Era una época, sí, que a título personal, todo mi círculo de gente y tal, jugamos mucho a videojuegos, tío. O sea, nuestra vida era ir un rato al colegio y luego pelártela, jugar al fútbol y jugar a videojuegos. Entonces, entre los juegos que te alquilabas, que había muchísimo más alquiler que hoy en día, había videoclubs, cierto, los cambios, sí, de juegos con la gente, con amigos, que siempre estabas hablando, oye, ¿te has llegado aquí? ¿Por dónde vas? ¿Cómo se pasa eso? Que eso se ha perdido mucho ahora. Entre eso, los recreativos, que había todavía salas de recreativos. El 98 es un año muy importante en los recreativos, porque fue el inicio de los juegos musicales gracias a Konami. Salieron grandes placas como Metal Slug, juegos de naves y tal. Entonces, eso, que ya teníamos todos una PlayStation 1 en casa, que todavía muchos seguíamos jugando Super Nintendo. Pues mira, tío, yo te lo pongo desde la perspectiva del que tenía una 64. Ese año, si hubo un año que alguien que tenía una 64, que siempre estaba deseando la PlayStation, no por calidad, sino por cantidad ya, y por pirateo, fue el único año que no eché de menos nada, a pesar de que tuve evidentemente que obligar a un amigo a que me la dejase para jugar Metal Gear, que no eché de nada el no tener otra consola. O sea, que con lo que hubo, fue sin duda el mejor año de Nintendo 64. Claro, es que tú, date cuenta que tú en Navidades tuviste cosas como South Park, Rogue Squadron, el Ocarina, o sea, salieron muchísimos. Sí, bueno, durante todo el año tuvo Banjo-Kazooie, F-Zero, fíjate si tuvo ahí Mandanga, simplemente, claro. El 1080 PlayStation... Snowboarding, que no sé si os acordáis. Claro, también maravilloso. El Turok también. El Turok 2 también es de esa... Es que fue un año increíble, fíjate tú, el Ocarina of Time, el Turok 2, el Banjo-Kazooie, el Rock Squadron, imaginarse yo, con los fans que era yo de Star Wars, con 15 años ya. Yoshi's Story también salió en el... Yoshi's Story me parece la más regular. Bueno, aunque flipaba, pero... Y os olvidáis de Mario 64. Claro, pero ese no es del 98, ¿no? Os quería poner a prueba. No, o sea, Mario 64 es del año de Final Fantasy VII. Claro. Ahí bueno, el caso que yo creo que sí que éramos conscientes, ¿eh? Por eso sí. Al final está considerado como uno de los mejores, si no el mejor año de la historia de la industria, porque en cantidad, en calidad, en variedad y en manera de jugar, no tiene rival. Yo creo que no tiene rival, porque ahora no lo veo como antes. Salen muchos juegos, es un bombardeo constante, pero también es que nosotros muchos juegos los vemos de otra manera, un poquito a lo mejor más buenos de lo que realmente son. He visto listas de amigos que hemos pedido para el especial y hay juegos que a lo mejor por haber jugado las circunstancias o quien nos lo regaló, una comunión, un tío fallecido, lo que fuese, o cuando conocimos a nuestras novias, están ahí y tenemos siempre con el tiempo, las cosas envejecen de otra manera, pero yo creo que sí que éramos conscientes, ¿eh? Pero en concreto lo de este año, han envejecido mucho mejor de lo que la gente puede creer, ¿eh? Sí, a pesar muchos de esos juegos. Otros no. A pesar de ser el, digamos, el casi inicio del 3D poligonal, de todos los cambios que hubo en la industria del género plataformero a lo que terminó siendo luego con Nintendo 64, a toda la amalgama que empezó a llegarnos, al tema de escenarios pre-renderizados que también sentaban en aquella época. Muchas veces jugamos a lo mejor a juegos de lucha, ¿no? Como el maravilloso Tekken 3, que forma parte de ese año, que a lo mejor lo ves que, pues claro, son ahí los cuatro polígonos de y a pegarse hostias, pero la movilidad, cómo se movían. Luego juegas al juego y te das cuenta de la grandeza de hacer aquello en ese año. Y no solo pero ese, envejeció sino, muy mal, ¿eh? Sino todo. Eso sí que no, visualmente, de esa época, visualmente, o sea, sí. Half-Life, que ahora lo puedes jugar con una edición que hicieron los fans, que está muy bien porque está mejorada gráficamente para que no te estallen los ojos, pero mantiene mucho el original. O sea, y esos juegos los juegas ahora y es verdad que algunas cosas pueden quedar obsoletas, pero dices tú, tía, qué bueno era. O el Ocarina of Time, coño, que lo puedo jugar en 3DS. Claro, jugarlo con la perspectiva de porque te vas a poner el Banjo-Kazooie y a la de 3 vas a soltar el mando y vas a decir, bueno, esto es una lentitud, esto no... Claro, a ver, ejemplo, normal. Claro, pero te pones a mirarlo, sí, desde una perspectiva de nosotros, de los chavales de aquel año que teníamos eso por primera vez, en ese cambio tan brutal en la historia de los videojuegos, que es el cambio más brutal que ha habido, el pasar de las dos dimensiones a las tres dimensiones. Y tener ese catálogo y ese legado y probar algunas cositas nunca está de más. Y yo os aconsejo a todos los oyentes, a los más jóvenes, que joder, echarle un tiento, jugarle simplemente por probar ese legado, simplemente por probarlo. Pero tened una cosa también siempre en la cabeza: cuando probéis esos juegos, pensad que en el año 98 todavía éramos esclavos de las resoluciones en la televisión y de los hercios, ¿eh? Son juegos que, exacto, funcionan a 50 hercios. No funcionan a 60 FPS como hoy en día, casi todos los juegos iban a 30 o menos frames por segundo, y eso era un aliciente. O sea, a lo mejor ponéis un Banjo-Kazooie, como dice Charlie, que ha envejecido muy mal, pero pensarlo de esa manera, ese universo en 3D, cómo está construido, esas polígonos, esas texturas que tienen las cámaras, o sea, no lo veáis solo como un juego que va un poquito lento de movimiento y de que el personaje son tres triángulos como el pelo de Cloud, sino lo habéis vivido en el momento como nosotros, que sí que puede que lo valoremos de otra manera y lo cojamos de otra manera. Darle tiempo, que el juego avance, como hoy en día que los juegos tardan en arrancar 2, 3, 4, 5 horas las grandes producciones. Darle tiempo a esos juegos, no pongáis un Medieval ahora cuando salga el remake y lo abandonéis, porque Medieval es una maravilla de 1998. Sí, y yo os aconsejo a muchos de vosotros, por ejemplo, pilláis una Raspberry y os descargáis la ROM y las demás cositas a 60 frames, o sea, a 60 frames, perdón, a 60 hercios y demás, con el cable RGBP y ya está. Problema así más o menos solucionado. Dentro de lo malo tenéis lo mejorcito, ¿vale? Pero de todas maneras, en esa época no había la obsesión que hay hoy día por los frames, o por lo menos yo no lo recuerdo, o no, no fui claro, consciente hasta hace relativamente poco tiempo, ¿eh? Piensa también, no recuerdo, Ángel, en esa época decir, este juego va a 30, va a 60, nunca. Yo es que yo nunca le he hecho cuenta de eso, de verdad. Hombre, Ángel, piensa también que tampoco había redes sociales claro, donde, sí, donde ponerte ahí. Ahora, claro, ahora somos más conscientes, sabemos... Claro. Es verdad que tú veías un juego y digamos que, bueno, te podía molestar un poco más, pero tú no sabías por qué era. ¿Vale? Claro. Ahora entendemos que ahora es por los hercios. ¿Por qué? Cuando te claro, decía, claro. Esto va raro. Sí. Claro, pero también depende. Yo, en mi caso, personalmente, pues sí que lo viví, porque yo en la época de Super Nintendo ya importábamos en Madrid, íbamos a las tiendas y comprábamos cartuchos japoneses, que allí en Sevilla seguro que más de uno tuvo el Butoden 3 o el Hyper Dimension japoneses, claro, con el adaptador. Pues en esa época era la única tienda que había, sí. Por el 12C508, el chip multisistema de PlayStation 1, compramos muchos juegos en Madrid, muchas copias, hasta que luego me compré la grabadora y me puse yo a financiarme los originales, no lo digamos muy alto, pues compramos muchos juegos de Play 1 japoneses. Nosotros jugamos Metal Gear en japonés meses antes de que saliera aquí, sí, que luego nos comimos horas y horas de cola en el centro Mail de Callao que abrieron por la noche, y tuvimos que comprarnos un cable para verlo a color, el cable RGB, que lo tenía mucha gente. Sí. Y sí que eres, en parte, sí que era, había gente que era consciente, había gente que no era consciente, había revistas de la época, a lo mejor Bruno y Marcos en la época sí que lo nombraban en algunos artículos y tal, pero no había esa historia, jugábamos y si el juego iba así y a tomar por culo, no había más. Yo gracias a Dios pude jugar los Suikoden, Xenogears en japonés antes de que salieran, obviamente no entendías una puta mierda, avanzaba sin sentido y cuando te mandaban algo que tenías que hacer por cojones, eso eran 3 o 4 días estancados, yo y mi colega, porque no teníamos ni puta idea qué hacer, y íbamos hablando con todo el mundo hasta que te salía una opción, la marcabas y para adelante. Madre mía, eso me pasó a mí con el barco de los Seeds en Final Fantasy VIII, la versión japonesa, que te sueltan y a ver qué cojones tienes que hacer. Exacto, así es. Tardamos una semana. Bueno, vamos a seguir con que nos hemos desviado un poquito, que nos queda un mes por aquí, nos queda diciembre solamente. El 6 de diciembre en Venezuela, Hugo Chávez gana por primera vez las elecciones presidenciales. Desde el 98 que está así Venezuela, otro que también. Vaya trío. Qué pena, tío. Qué pena, en serio, de país, tío. ¿Cómo se puede estar tan en la mierda? Pero hablamos en serio de que no tienen papel del váter, no tienen cepillos de dientes, no tienen cosas tan cotidianas para nosotros. Allí es una odisea, por no hablar de medicamentos y otras cosas. Aquello es... no, eso son cosas que no se entienden a día de hoy, en la época que estamos. Y que no vale nada la vida allí, ¿eh? Allí la vida no es... No, allí no vale nada. Más cositas. El 17 de diciembre, por fin, Estados Unidos bombardea Irak sin la autorización de la ONU, pero estuvieron todo el año ahí con las tensiones. Creo que fue el 16. Fueron 3 días entre el 16 y el 19. Destruyeron prácticamente Irak. Luego se reconstruyó un poquito y a mediados de los 2000 volvió a ser bombardeada y mira cómo están ahora. Parece el Fallout 4, ese país. Y a finales de diciembre el Real Madrid gana la Copa Intercontinental contra el Vasco de Gama 2-1 con aquel famoso y recordado gol de Raúl. Madre mía, qué maravilla de gol, ¿eh? Sí, señor. Vaya golazo que metió, macho. Tenía que haber dado el puto balón de oro y no dárselo a Owen, coño. Recortó a 3 tíos en el área chica, ¿no? Sí. Algo así, ¿no? Sí, en el suelo que estaba el último defensa, sí, buscando, sí, sí, los dientes. Yo ya os digo, soy del Barça, pero hostias, esos golitos ahí de cara a todo el mundo, ¿no? En aquella copa, que a lo mejor tampoco era la repercusión que tenía para Europa, como suele ser hoy día, pero eso para Latinoamérica y demás, esa copa es Dios, porque te enfrentas a los grandes clubes de Europa, ¿no? Entonces, ganar eso para ellos y que te metan ese gol ahí, madre mía. Raulito, de los cojones. Pues sí. Bueno, pues eso es todo a nivel de evento más importante. Nos hemos dejado un poquito la prensa rosa, pero con eso, con que os pongáis Sálvame, tenéis la del 2018, que es igual, pero en vez de ser la Pantoja, es el hijo de la Pantoja, y en vez de ser Kiko Hernández, pues es el hijo de Kiko Hernández, y así sucesivamente. Ahí estamos. Pues, dicho los acontecimientos, vámonos con un temita musical de 1998, más concretamente de Xenogears. Pues bueno, he escuchado este maravilloso temazo de Xenogears. Vámonos con qué hacíamos en el año 1998. Éramos unos julandrones, unos chavalitos ahí. Que bueno, pues hacíamos cosas extrañas y nos tocábamos todas estas cositas que ya sabéis. Y son años maravillosos y pues les he pedido a todos los chicos del reino, a todas esas voces que os apedrean el cerebro, que recuerden un poquito. Pero antes de todo, damos paso a otra incorporación, que es el señorito Omar. Buenas noches, caballero. Hostia, tío, hola, Millán. Qué grande eres. Tío, que me agarras aquí en pleno freeway de aquí de Los Ángeles, Los Santos, ¿eh? Ahí estamos, sí, señor, Los Santos, la ciudad de Charlie. Exacto, tío, la ciudad de Charlie. Pues no, tío, aquí estoy contestando y aquí todo. Pues qué bueno, ¿no? Qué grande, bueno, Omar. Pues aquí estamos. Esquivando el tráfico y aquí en el reino al mismo tiempo, pues, ¿qué más se puede pedir? A ver, hombre, pues ya te digo, GTA, lo que te falta por coger peatones y demás. Lía la parda a ver cuántas estrellitas consigues. Sí, sí, sí, exacto. Aquí me echo uno que otro cristiano. Que va. Lo lanzamos como DLC, lo graban vídeo. Ah, exacto, sí, sí. ¿Tú jugaste al Carmagedón en el 98, al 2? No lo jugué, Fraga. No lo jugué. No soy Fraga, cabrón. ¿Quién es Fraga? Es Luis, tío. Es que confundo siempre la voz de Luis y Fraga, pero... Es que tengo que hablar bajito. Esta gente de Madrid. Es... Son de Madrid los dos, pues claro, porque claro que tenía que ser. El acento es diferente, ¿no? Qué va, tío. Pues bueno, el señorito Omar se nos incorpora. Yo, este sí, maravilloso. Especial 1998, sí, ¿qué año? Pues no sé, si no hay problema aquí manejando, pues no sé, yo creo que no, Millán. Qué grande. Sí, señor, pues no. quédate por aquí con nosotros, Omar, un año maravilloso, el 98. Tú como Nintendero de Pro que eres, este año para ti fue increíble, ¿eh? Te tocó ahí el patatal, ¿eh? Oh, fue la hostia, tío, claro, fue la hostia, el 98. Ese, para rápido, ¿no? Ayer digo, el 98 fue el año en que conseguí... Pues la PlayStation, ¿no? Ya había jugado muchos juegos, los más grandes en las consolas, y fue el año que me pillo la PlayStation para completar ahí el juego de juegazos, ¿no? Yo disfruté en ese momento de Zelda Ocarina of Time, Banjo-Kazooie, F-Zero X en Nintendo 64, jugué Resident Evil 2 en Nintendo 64, yo no me quise esperar a... Ya fui en el Nintendo 64. Y fue cuando pillé la PlayStation y también pude disfrutar de juegazos como Metal Gear Solid, y ahora no recuerdo qué otros más, pero sí, para mí fue un año muy especial porque en ese momento dije, yo todas. El único que me faltó fue Half-Life, que para PC, porque no era muy pesado en el tiempo, pero sí, fue el único que me escapó en aquel tiempo, pero sí. No lo niego. Yo pienso, mucha gente, 1900, un gran año para ser videojugador. Sí, señor Omar, te escuchamos entrecortado, Omar. Se te escucha un poquito entrecortado. Más o menos te hemos entendido, pero te escuchamos entrecortado. Se ve que allí en Los Ángeles la conexión a internet no es como entre bujenas. No, se escucha muy... Claro, pues no te preocupes, Omar, si quieres llegas a casa y conectamos de nuevo. Vale, Omar se pierde. Omar está conduciendo y está... Este se ha ido a Santa Mónica a ver culos. Sí, señor, a ver, que si es que no le queda otra. Pues bueno, como os he dicho, vamos a empezar a tirar un poquito de memoria, recordar la edad que teníamos de aquellas, obviamente dónde estábamos, qué hacíamos, las consolas que teníamos o qué habíamos comprado, a qué coño jugábamos por aquel entonces, fíjate si no había cosas que jugar. Así que esta es una sección maravillosa de este especial, porque en parte vais a conocer un poquito más como ya os he dicho, a esas voces con las que os vais a la cama, con las que hacéis el amor, con los calcetines puestos y todas estas cositas, gente. Así que, si os parece, como siempre, vamos a comenzar con GTA Sevilla y el señorito Charlie va a subir a la palestra y nos va a contar un poquito qué hacía de aquellas aquel pequeño Charlie. Pues 15 añitos tendría, ¿no? Calculo en el 98. Pues yo la verdad que ya estaba muy, muy metido en el tema de los videojuegos. Eran muy Nintendo, mucho, hasta el punto de que hoy daría asco en Twitter. Menos mal que no me pilló Twitter en esa época. Y pero seguro. Pero la verdad que aparte de que yo creo que fue, o sea, como fue un año de madurez para el videojuego y para mí como videojugador. O sea, yo ya llevaba muchos años jugando desde la Master System. Yo ya era una época que ya había internet, aunque fuera como fuera. Ya había bastantes revistas, me acuerdo de la Magazine 64, que me gustaba un montón. Tenía un enfoque así un poco más de cachondeo. Pues claro que iban a hacer una revista Nintendo 64 ese año bien, pero otros o se inventaban historias o ahí no tenían para rellenar dos páginas. Y ya os digo, disfruté mucho porque tuve la suerte de jugar a casi... No a todo, pero sí a los juegos más importantes. O sea, Ocarina of Time, el Metal Gear, Half-Life, todo tuve la oportunidad de jugarlo en el PC de un amigo o con la Play de otro. Y si ya estaba, digamos, muy metido en esa época, yo creo que ahí fue cuando ya se ha convertido lo que 20 años después sigue siendo mi hobby favorito, ¿no? Se podría decir. Lo que más inquietud me crea, artísticamente, jugablemente, todo. O sea, como yo creo que ese año fue el que, si ya bien estaba obsesionado, el que cambió mi vida en ese sentido. Y de los juegos no vamos a hablar, ¿no? Pero qué barbaridad. Yo, como jugador, ya os digo, de Nintendo 64 a hierro, aunque no era lo suficientemente cerrado para no saber disfrutar de las obras de otras consolas. Y muy importante, muy importante. Pero también, como jugador de 64, ya lo he dicho antes, pero lo recalco, yo creo que fue el mejor año de la consola. Porque si bien, digamos, Ocarina of Time lo eclipsaba todo, pero el F-Zero, que ha hablado Omar, ¿qué más juego? El 1080 Snowboarding, que a mí me flipaba también, era de ese año, que era un juego que tenía uno de los que te lanzaban en snowboard por las montañas, y era muy chulo porque recordaba al Wave Race, no porque se parezca al manejo, sino porque es un juego que interactúa muchísimo con el elemento que era la nieve, mucho más que juegos de a día de hoy, ¿no? Era casi un juego de carrera realmente, donde podías hacer verdaderas locuras y verdaderos saltos para recortar tiempo que eran casi suicidas, y claro, de darle hora y de buscar cada rincón, era realmente realmente apoteósico para el año, y así muchos juegos más, que si Star Wars, que si... Entonces digamos que yo creo que como año, a mí personalmente, ya no de historia, también creo que es mi año como jugador. Temazo, por cierto, esto. Pues bueno, ya que Charlie nos ha contado un poquito quién era y qué hacía de aquellas y a qué jugaba, vámonos con el señorito Ángel. Vamos a conocer un poquito más del fan de Dalsing, de aquellas, a ver qué nos tiene que contar. Bueno, pues curiosamente, a pesar de que el 98 fue o ha sido si no uno de los mejores, el mejor año de la historia de los videojuegos, ¿no? Como decía yo al principio, el año... fue un antes y un después, ¿no? En lo que es la historia de los videojuegos más contemporánea. Para mí fue un año, en cuanto a videojuegos, fue tranquilo, porque a mí me pilló con 17 añitos. Estaba yo ya empezando a pollear, como se dice por aquí. Y yo estaba más... los videojuegos. Nunca dejé de jugar videojuegos porque siempre me han apasionado, me han gustado muchísimo desde que tengo uso de razón prácticamente, ¿no? Pero era en la época en la que yo ya pues empecé a salir a discoteca, empecé a salir con los amigos. Aquí en Sevilla había una discoteca por esa época. Si nos escucha alguien de Sevilla, pues seguro que le va a sonar la AIM, correcto. Claro. Por favor. Y mi obsesión todos los fines de semana era, bueno, pues que era llegar el sábado para irme con mis amigos a la AIM, y allí, bueno, allí alcohol por doquier, empecé a fumar. Bueno. Nosotros en esa época, y ni lo sepamos ahora. Eso fue una época maravillosa. Hay mucha juventud se perdió, otros no tanto, ¿no? Pero fue una época maravillosa. Y entre eso, pues bueno, pues jugaba a videojuegos. También fue en la época, si no recuerdo mal, porque yo he sido muy torpe, he sido gilipollas prácticamente, porque dejé de estudiar muy joven, con 17, 18 años. También porque tuve la facilidad. Bueno, tenemos una empresa familiar y yo tuve esa posibilidad y me lo permitieron, y bueno, en ese momento tomé la decisión de dejar de estudiar porque para mí en ese momento era lo más cómodo. Pues yo digo ya a todos los chavales que nos oyen, si hay algún chaval por ahí con 16, 17 años que se le está pasando por la cabeza dejar los estudios, no dejéis los estudios, por favor. ser personas completamente independientes, y para eso tenéis que elaboraros una carrera y unos estudios, porque en el futuro lo vais a agradecer. Consejo de vuestro amigo Ángel. Y no vais a tener para juegos. Consejo de vuestro amigo Ángel, el creador del club de fan de Dalsing. Ojo al dato, no sé yo si eso es muy... Sí. Hombre, eso es bastante fiable. Para no tener estudio, ¿no? Y oye, que a pesar de no haber seguido estudiando, pues yo siempre he sido una persona muy curiosa y siempre me ha gustado mucho leer, siempre he curioseado los libros, entonces pues por ahí no me considero una persona, digamos, inculta, ¿no? Pero que no sé, que yo creo que los estudios podría haber dado un poco más de sí. Y bueno, y ya dejando mi vida aparte, en cuanto a videojuegos, pues fue un año un poco flojo por todo lo que estaba comentando, ¿no? Por mis salidas, mis idas y mis venidas. Pero yo me dedicaba única y exclusivamente a PlayStation. Yo era pipero por esa época. Yo no tenía... Sí. Un prepipero, ¿no? Sí, porque Xbox no existía, si no recuerdo mal. Sí, es que el resto de Xbox fue en el 2001, ¿no? Tienes 2000, un pasado 2001. Turbio, Ángel. Sí, tengo un pasado ahí oscuro. Y Nintendo 64 no tuve, porque es decir, yo pasé de Super Nintendo a PlayStation. Y como todos en esa época, pues era un piratilla. Y yo tenía un amigo que, bueno, se dedicaba a grabar, sabía grabar, porque no todo el mundo en esa época tenía una grabadora de disco, porque costaban carísimas. Y yo tenía un amigo que tenía una. Y bueno, pues este chaval me hacía favor de grabarme los juegos. Teníamos la PlayStation pirateada y, bueno, yo jugaba todo lo que salía, incluso juegos de importación. Yo me acuerdo que Tekken 3 lo jugué meses antes porque lo trajeron de Japón y cuando nadie, o prácticamente casi nadie, tenía Tekken. Hola. Chicos, que se había ido. Que se había ido, ¿qué es esa de hola? Eso marca. Fui yo, mira. Ah, vale. ¿Quién es esa? He escuchado hola ahí, como oh, femina. Y ese lo más, tío. Estoy aquí manejando, pero ya volví. Vale, te escuchamos enlatado, Omar, ¿vale? Un poco enlatado, ¿vale? A ver, ahí estás, que estoy aquí en medio del tráfico, pero ya quité todo el sonido. Sí, ya escuché. Sí. Te escuchamos como si fueras un robot del futuro ahora mismo. Un robot mexicano. ¿Futuro? Es normal. Y se te... Quítate un par de estrellas más, Omar. A ver si ahora te escuchamos mejor. Pues bueno, sí, Omar, estaba contando yo mi vida del año 1988 y lo desgraciado que era por esa época. 98. Sí. Bueno, ¿por dónde iba? Iba contando lo de Tekken, ¿no? Que yo jugué Tekken 3 meses antes porque bueno, eso, tenía la PlayStation pirateada, era la única consola que tenía. Y ya digo, bueno, jugaba a casi todo. También es verdad que al tener la posibilidad de tener todos los juegos a mano, ¿no? Casi en el instante, cualquier juego que yo tuviera, pues era mucho de probar y no terminar, ¿no? Es decir, probaba mucho, pero terminaba poco. No es como ahora, que juego que empiezo, juego que termino. En esa época no era así. Pero bueno, lo que es los juegos más importantes, ¿no? Los más gordos, sí que si no en ese año, en años posteriores, sí que me lo jugué y los terminé. Por fortuna, bueno, pues ya mi época de discotequero pasó. Mi época mala pasó y ya me centré más en los videojuegos y tuve más continuidad, ¿no? Así que nada, que esa fue mi vida por esos años, ¿no? Por esos finales de los años 90. Maravilloso, Ángel. Sí. Venga, pues vámonos con el señorito Luis. A ver, ¿qué hacías tú por los madriles de aquellas? Yo ya lo he dicho antes, yo me pasaba el día pelándomela, jugando. Me levantaba, mi madre se iba a trabajar a las 7 de la mañana, Entonces había días que yo me levantaba, según ella se levantaba a las 7. O sea, no se levantaba antes, pero se iba a las 7. Mi padre se iba a las 4 y cuarto de la mañana a trabajar a Madrid, a comprar el marisco y tal. Yo me levantaba a las 7 a jugar a la consola y solía llegar a segunda, a tercera, al recreo. Era una época que estaba totalmente absorbido por los videojuegos. Mis padres se habían separado, pero luego pues decidieron volver a juntarse para que yo creciese sin traumas, mejor, por toda la dificultad de la época, crisis económica y tal. Y la verdad es que tuve mucha suerte en el aspecto de que pues tuve todas las consolas prácticamente. Si no me la compraba mi padre, me compraba juego mi madre, o mi tío, o mi abuela, o mi abuelo. Y me movía con un grupo de amigos que eran los típicos despojos de la sociedad, el típico friki, el gordo que no tenía amigos, etcétera, etcétera. Entonces yo era el friki prácticamente del colegio, que estaba todo el día con los videojuegos, con el anime, y eso era mi vida. Nosotros nos compramos un ordenador ahorrando entre tres amigos, entre Fran, el gordo y yo, y nos dedicamos a grabar. Nos compramos una grabadora, entonces pues nosotros nos íbamos al centro, que había una tienda que vendía copias, otra que había también aquí en mi barrio que también vendía copias, y nosotros pues lo vendíamos en el colegio, amigos, a conocidos, y en esa época fue cuando realmente empecé a coleccionar. Yo venía de la Super Nintendo, Nintendero hasta la muerte como Charlie, pero en el 97 me regalaron la PlayStation 1 en Navidades con el FIFA, y eso fue ya mi reconversión. Ya soy Nintendpiper, o como me queráis llamar, o un Sonyer Nintendero, y siempre ha sido, jugaba todo, probamos muchos juegos. Yo ya tenía en el 98 tarifa plana, Retevisión. Entonces pues yo cuando llegaba a casa, no sé a qué hora, yo tenía 13 años, salíamos de la ESO a eso de las 5 y media por ahí, había una o dos clases por las tardes, entre que te veías Slayer, que lo echaban en la 2 en esa época y tal, pues te conectabas a tu internet, te metías en Game Copy World, Cranman World, te bajabas tus parches y tal y cual, porque ya era una época que el mundo de los videojuegos estaba luchando contra la piratería muchísimo, porque se podían grabar las cosas como si nada. Era el primer sistema que realmente tenía protección anticopia, porque PC Engine, Sega Mega CD, todas las consolas primigenias en CD no tenían protección, y ya con Sega Saturn y con PlayStation 1 lo incluyeron, y había que bajarse esos parches para poder grabar los juegos y que funcionaran y tal. Y era un constante todos los días, videojuegos para acá, videojuegos para allá, cuando no jugábamos al fútbol, y la verdad es que yo jugué a prácticamente todo. Que se me olvidaba una cosa que me ha molestado mi padre decir, que ya no sé qué iba a decir, se me ha olvidado. Así que nada, básicamente era eso lo que hacía, jugar y jugar. Genial. Y sacaba buenas notas, ¿eh? Yo tenía un 9,2 de media en la ESO. Encima el niño era un pollón. Con dos cojones. Ya probaba todo en septiembre, macho. Hay que ver cómo, por fortuna, nos ha cambiado la percepción en cuanto a la piratería, ¿eh? También, en esa época éramos unos ignorantes, no sabíamos. Para nosotros caía el juego en nuestras manos y era gloria, pero no sabíamos el daño que le estábamos haciendo a la industria. Y aparte también, como claro, no teníamos los recursos que tenemos hoy día, pues claro, recurríamos a la piratería, ¿no? Claro, y hoy día a lo mejor si tuviéramos que recurrir, incluso nos lo pensaríamos, aunque no tuviéramos los recursos, ¿no? Y nos dedicaríamos a pasarnos cosas. Yo creo que todos los que hemos hecho lo de la piratería, y digo todos porque en este lote entra todo Dios, aquí no se salva ni el tato, y no digo solo sino de oyentes, de todos. Yo compraba mi juego, ¿eh? Sí, algunos caían, ¿vale? Pero que yo creo que de esas nos viene el tema del coleccionismo. De que en aquella época jugábamos a lo que nos encantaba y como nos pasábamos muchos juegos, jugábamos muchos y luego nos gustaba, yo intentaba ahorrar para comprarlo obviamente en físico, y gracias a eso pude tener muchas joyas, ¿eh? A día de hoy están revalorizadas de la hostia. Así que hicimos bien por esa parte. Venga, vámonos con el señorito Igor y cojones. Igor. Millán. Dime, Omar. Dime, yo quiero opinar algo de la piratería en aquel tiempo. Ah, venga, pues que tírale. Mira, yo por ejemplo, yo también, bueno, tenía mi Nintendo 64, y en aquel tiempo ver un cartucho en Nintendo 64 era muy difícil, ¿no? Bueno, me refiero a pirateado, ¿no? Creo que no había ni siquiera, ¿no? No, entonces, no había nunca. Han empezado ahora en AliExpress. Exacto. Entonces yo todos mis juegos de Nintendo 64 eran originales, pero me costaba a mí mucho conseguirlos. Para mí que llega la PlayStation, pues, o sea, seré sincero, ¿no? Yo no me compré ningún juego de PlayStation original, todo fue piratería. Pero porque no me lo podía permitir. A lo que voy es que, por ejemplo, ¿no? En aquel tiempo, pues me hice fan, me probé los juegos de PlayStation, como Resident Evil, Metal Gear, piratas, como no había otro modo. Pero yo creo que en ese tiempo, para los que consumimos esta consola, en parte fue bueno, porque a mí después, a la siguiente generación, que fue PlayStation 2, GameCube y Xbox, ya tenía este poder adquisitivo. Entonces, a mí, por ejemplo, fue que pude conocer esas sagas de forma ilegal, claro, por la piratería, ¿no? Pero para la siguiente generación, ya dije, me volví fan de PlayStation, me volví fan de Metal Gear y de Final Fantasy, pero eso fue gracias a la piratería. Claro. Pero lo pude compensar más adelante volviendo a comprar esos juegos originales y juegos secuelas de esas mismas sagas. Metal Gear lo volví a comprar original, también los Resident Evil, los Final Fantasy. Entonces creo que fue de algún modo que la gente que en ese tiempo no podía costearse esos títulos, por lo menos los pudieron probar y se hicieron fan, como yo en mi caso. Pues es que no tenemos trabajo, ¿eh? Bueno, también yo te digo una cosa, yo seré mala persona, pero yo si pudiera pirateaba hasta la bombona de butano, ¿eh? O sea, yo no tengo ningún problema en piratear. Yo creo que ahora hay un pirateo sano, ¿no? Tú tienes tu juego, te gastas tu dinero. Pero hay juegos que dices tú, mira, este me lo voy a bajar porque no doy por más. Y tampoco pasa nada. Sí. Eso no, es un buen ejemplo, ¿eh, Charlie? No des esos ejemplos aquí en el reino. Miente, aunque sea bellaco. Ya no hay piratería. ¿Qué ha dado en el clave, en Millán, ¿eh? Nuestra enfermedad nos viene de esa época, a muchos o a todos, de querer tener lo que jugábamos, de alguna manera sentirnos mal, y que no teníamos 20, 25, 30 años, no teníamos trabajo, es que no había otra. O te comprabas un juego en esa época, para los que seáis del siglo XXI, era un juego en Navidades, un juego en la comunión, un juego si en el cumpleaños, y ya está. O sea, teníamos 5 o 6 juegos al año, como mucho. Y mucho cambio, en esa época pues había muchas tiendas que tú dabas 1000 pesetas y te daban un juego y tú entregabas tu juego. Estaban valoradas por circulitos, el típico verde, rojo, amarillo, y cambiabas un juego con otro. Y los juegos no bajaban como ahora, no había juegos a 500 pesetas, no había juegos a 1000 pesetas. Tardaban muchísimo más en bajar los juegos de precio. Luego ya cuando salió una consola, en el año 98, los juegos de Super Nintendo estaban tirados. 3.500 pesetas, para ser más exactos. Que eso era tirado comparado con las 12.000 pesetas que valían de aquellas. Exacto. Venga, pues vámonos con Igor. Bueno, pues yo, como soy el más viejo del reino, yo sí que tenía ya 22 años. Con dos cojones ahí, el Igor. Y yo sí que tenía un trabajo y tal, y bueno, jugaba baloncesto sin cansarme mucho, ¿no? Como decía el príncipe de Belén, sin cansarme demasiado y tal. Y resulta que me acuerdo que el día de Reyes, el día 6 de enero de ese año, me jodí la rodilla, me hice la triada y tal. Y jo, pues claro, tuve que coger la baja en el trabajo y tal, y no sé qué. Y dije, bueno, pues ¿qué hago? Al final, ¿qué hago? Pues ponerme a jugar, ¿no? Ponerme a jugar. Y recuerdo que pasaba pues los fines de semana, sobre todo, el viernes me iba a jugar con un amigo, bueno, que todavía tengo, amigo íntimo, Joaquín, un abrazo desde aquí. Nos íbamos a jugar al FIFA el viernes a la noche. Pero jugamos a FIFA con una apuesta de vinos, o sea, que era el que por gol bebía vino el otro, perdía el partido, bebía el vino el otro. Pues bueno, claro, ¿qué pasaba? Pues que a las 10 de la noche muy bien, cuando llegaba la 1 de la mañana, pues bueno, se jugaba como se jugaba. Pero os dejabais perder, ¿no? Seguro que os dejabais todo perder. De fiesta un ratito, pues bueno, un chaval de 22 años, y el domingo pues lo dedicaba a jugar, y yo también tiraba de la piratería. Pero sí que es verdad que yo me compraba juegos de salida, y si recuerdo haber comprado Resident Evil 2 de salida, Metal Gear y tal. Así que compré luego la Nintendo. Se nos ha ido Igor. ¿Se nos ha ido? Sí. Sí, parece ser que sí. Estamos teniendo ahí una la hostia de problemas. ¿Sí? Ahora. Sí. Vale, perfecto. Se me ha cortado. Sí que compré luego en verano Nintendo 64 y tal, pero bueno, siempre tirabas más de Play por tema de que podías optar a jugar a casi todo, ¿no? Siempre juega. Pero todos los que me han gustado luego siempre he comprado. Era época bonita, chula, que dedicabas a jugar, y aquel año jugué, bueno, pero a casi todo lo que salió, jugamos muchísimo, y la verdad es que fue un año muy bonito. Sí que tengo el recuerdo ese de la lesión, pero de haber disfrutado, pero un montón, pues con amigos y saliendo y haber disfrutado del año 98, o sea, de todo lo que salió, pero por completo, ¿no? Sí, señor Igor. Cabralig, tírale, a ver qué hacías tú por los 98. Yo por los 98, eran, como dice Ángel, eran épocas muy turbias, tío. Yo esa fue una época que yo los videojuegos los dejé un poco al lado, tío, porque 15 años, las niñas, el fútbol, y yo en esa época, hombre, desde chico siempre jugábamos al fútbol, pero en la pista, el típico fútbol sala, ¿no? 5 contra 5, sin encarnada. Y en esa época yo descubrí el fútbol 11, de mí eso me enamoró, yo jugaba, vamos. Ahora. ¿Me escucháis? Sí. Que eso, que yo me aficioné al fútbol 11, eso me maravilló a mí, tío. Yo jugaba al fútbol 11 aquí en el equipo del pueblo, y para mí, entre el fútbol, el instituto, las niñas, y es que no. ¿Y cuánto costaba una PlayStation, tío? Sí, sé yo. ¿Cuánto costaba? Yo no me acuerdo, pero ¿cuánto? ¿20.000 pelas? 20.000 pelas era cuando estaba barata. Estuvo a 50.000 pelas también, y a 60 pelas. Y tanto salió la PlayStation, o 70. Y yo cuando le pedía dinero a mi padre era para salir, para ir a la discoteca, para ir al recreativo, y le iba a pedir 20.000, 50.000 pelas para una PlayStation. Yo me seguía jugando a mi Super Nintendo, mi fútbol, mi niña y mis cosas, tío, y esa fue una época que yo los videojuegos los dejé un poco. Y también porque en el instituto yo decía, yo me compro una PlayStation y el instituto lo va a probar San Nani, tío. Y yo me conocía, yo decía, yo como coja una PlayStation de esa, yo no estudio nada, no apruebo esto, tío. Quique con su Zenda, con su moto, yo con mi Rieju, los dos ahí echando carreritas. Las épocas de las motos, tío. Papá, cómprame una moto. Y ahora le iba a decir también, cómprame una Play. Me iba a dar un cogotazo. Decíais del precio. Yo pagué al 2 años antes y tal, al de poco de salir, 65.000 pelas. ¿Con juego? Por la PlayStation. Hay 65.000 pelas. Joder, pues el PVP eran 59.995. Pues sí, no sé. Pero bajo, yo, ¿no? Un poquito más. No, pues pero de acuerdo. Y además que la compré en el Toys R Us a 65.000 pelas, pagué por ella. Que ya ha cerrado. Bien fallecido. Ya fallecido. Sí, pero venía, no, pero sí que es verdad que venía con 3 juegos, me parece, ¿eh? Creo que venía con uno, no sé si era el Parrapa de Rapper y no sé qué, pero alguno más. Sí, venía, es que el Parrapa los liquidaron a 2.000 pelas, sí, o algo así. En el año 2000 la bajaron, que fue cuando la bajaron a 20.000 pesetas, que la compró Todios. No, pero antes. Sí que fueron antes bajando como 10.000 pelas cada año, una cosa así. La bajaron antes, Luis, ya 20.000 pelas, ¿eh? Yo ya en el 97, ¿sí?, a finales la compré a 20.000 pelas con el Alundra, ¿eh? Pues a lo mejor fue por eso por la que me regalaron la consola. Pues verías loco, ¿no? Una consola nueva con el Alundra. Oye, a mí, joder, se me olvidó contar, tío. Di, perdona, Millán, te he cortado. No te preocupes, era simplemente ese dato. Claro que se me ha olvidado contar una anécdota muy bonita que me pasó a mí en esa época, porque en 98 es el año también de NBA Courtside, Kobe Bryant, no sé si acordáis de ese juego. Era un juego de baloncesto muy completo, que fascinante en la época, que podías hacer unos mates, que tenía unas animaciones que te volvía loco en su momento. Y se me ha olvidado decir que yo en el 98 jugaba mucho al baloncesto. Jugaba, vamos, que estaba en equipo, que cambiaba de equipo, que jugaba bien, vamos. Y recuerdo que estaba muy obsesionado, evidentemente, con el deporte, y que era muy amigo de dos o tres chavales con los que jugaba. Y nos reuníamos muchas tardes a jugar. Me llevaba a mi 64 con el NBA Cursai y jugábamos tanto y se convirtió eso tan en una tradición que llegó un momento que los dos mandos que me faltaban de 64, porque fue acordarse que tenía para cuatro mandos, me regalaron los dos mandos que me faltaban de diferentes colores, y solo para agradecerme las tardes que echábamos y para poder jugar cuatro a la vez. Eso eran amigos y no los nuestros, Kike, que nos perdían los juegos. Su puta madre. Juego que dejaba, el juego no volvía. A mí, por favor, no hablarme de cambio de juego ni tonterías de fe, que eso me pongo pena. Malo. Mato. Puto Rizzi, ¿eh? ¿Cómo hemos perdido? Yo vendí cada joya en el centro mail, cada joya por poder comprarme un juego nuevo. Madre mía. Que no me quiero ni acordar. Pues bueno, os comento un poquito del Tito Dekar. 17 añitos en el año 98. Pues bueno, yo los videojuegos eran mi pasión. Desde que en mi casa cayó un Atari, los videojuegos siempre han sido mi pasión. Y mi otra pasión era el fútbol. Es muy curioso porque en el año en 1998 yo tenía 17 años y conocí a Rossi, que tenía 16 años. Ya nos conocíamos desde pequeños porque mi tío estaba casado con su tía. Espero no seguir el camino de mi tío. Mi tío estaba casado con su tía. Y pues bueno, nos llevaban, mi tío me llevaba a mí, su tía la llevaba a ella, y teníamos ahí, nos conocíamos, ¿no?, desde pequeño. Pero aquel año yo di el paso, íbamos a un bar que se llamaba El Refugio, donde muchas veces Kike se quedaba allí sirviendo, donde teníamos el Snow Bros, el Super Pan, teníamos unos buenos arcades allí, echábamos nuestras barajitas de carta y nuestras cositas, y bueno, pues yo ahí echando un Super Pan, pues le pedí salir a Rossi. Esta gente me incitaron, hazlo, cojones. Espera un momento. Yo trabajaba los fines de semana en un bar y cuando se iba todo el mundo cerraba y nos metíamos todos los cabrones estos allí. Un día llegó la Guardia Civil, que estábamos armando muchos ruidos, la madre que parió, y yo era responsable allí, ¿sabes? Maravilloso, tío. Como para jugar a la Play estaba tú, vamos. Joder. Pues viciadas padres. Yo me recuerdo de pedirle salir a Rossi y pues me dijo, me lo tengo que pensar y tal, era para hacerse la estrecha, la interesante. Y cuando yo jugando mi Super Pan, ya llegó ella y me dijo, ya me lo he pensado, tal. Y digo, ¿qué? Espérate que me paso esto, porque yo mi Super Pan me lo pasaba con 25 pesetas, y señor, era una de esas recreativas junto a Sunset Overdrive, y que me pasaba con 25 mil. Con 5 duros. Con 5 duros, eso, 25 pesetas. Y ahí comenzó. Con Sunset Overdrive. Sunset Overdrive, exacto. Sunset Rider, ¿no? Sunset Rider, he dicho. Hostia, joder, vaya conmigo. Sunset Rider, sí, señor. Y genial, empezamos nuestra relación, es difícil ver, pero a día de hoy pues llevamos 20 años juntos, empezamos en marzo y las casualidades de la vida, llevamos 20 años juntos, tenemos dos niñas y mi hija también nació en marzo de 2012, así que pues bueno, ahí comenzó mi relación, yo ya empezaba a salir, mi pandilla era Kike, el Trollo, nuestro amigo Mudora of Pandora, que era el Luza, lo de Mudora es por el libro de Mudora del Zelda Link to the Past, pues nosotros pues era un oso, era muy vago, era un puto oso, invernaba. Y le metimos Mudora. Porque vino un circo al pueblo, tío. Y pusieron los carteles y el cartel era un oso gigante y ponía el oso de Pandora. Y nosotros metimos Mudora of Pandora. Hicimos como más épico, ¿no? Eso era más épico, tío. Sí, señor. Nuestro amigo Runky, que le decíamos Rancotiano, era como un sobrenombre ahí brasileño porque jugaba fútbol y bueno, él se creía que era Rancotiano, jugaba fútbol sala. Teníamos nuestro equipo de fútbol con una equipación maravillosa y nos pusimos de nombre la Tropa Goofy. El primer partido donde debutamos perdimos 17-0. Sí, la Tropa Goofy fue mayor durante toda la trayectoria del equipo, fue el nombre. Pero yo recuerdo que en un campeonato fútbol 7 nos apuntamos y el nombre del equipo era Mercedes, dame el duro que me debes. Y obviamente Mercedes es la madre de Jaime, del Trollo. Así que era Mercedes, dame el duro que me debe. Y todo el mundo llevaba equipaciones de puta madre. Y nosotros, como no teníamos dinero, nos compramos unas playeras, los gitanos, unas así tipo Isventura. Y jugábamos con las cartonas y con las camisetas con botones, las camisas con botones Isventura. O sea, época maravillosa. Hicimos un fichaje que le dicen el francés a uno aquí de Trebujena. La lió parda. levantó la pierna como si fuera Marlende, tardó en chutar como 3-4 segundos, le quitaron el balón, se enfadó tanto que saltó del campo, se metió dos botellines de casi naranja en los bolsillos de la equipación, porque tenemos la calzona con bolsillos también, y la liaba parda, la quería pegar allá a todo el mundo, y dijimos, madre mía, fichaje que hemos hecho. Luego fichamos de portero a Chepa, que hizo la del escorpión, hizo la parada de Higuita. Madre mía de mi vida. Y empezamos con el tema del futbito, del tema. Y yo ya jugaba mucho a videojuegos. Como he dicho, a finales del 97 llegó PlayStation a mi casa. Yo di el salto de Super Nintendo. Siempre había sido Nintendero desde que pasé de la Atari a la NES, de la NES a la Super Nintendo y de Super Nintendo a PlayStation. Y acerté con ese gran paso porque era el futuro, ¿no? Era una consola nueva que aparecía en el mercado, que te introducía el CD y donde podías escuchar música y donde podías ver una maravillosa demo de un dinosaurio, que aquello se veía de la hostia. Y claro, yo acerté, porque yo ya, si bien venía del género de jugar RPGs de acción, con los Lufia, con el Terranigma, el Illusion of Time, Secret of Evermore, luego llegaría el Lufia por turnos, no me sorprendió tanto Final Fantasy VII, porque yo ya había probado el turno, sabía lo que era jugar a juegos así, y quedé prendado. Obviamente era un piratilla de aquellas, al palelo, era uno de aquí de Trabujena, que era el que pirateaba los juegos. Aquí es que nos conocemos todos por motes, le decían el palelo, y el palelo pues nos pirateaba los jueguecitos a 6.000, creo que eran 1.000 pesetas, sí, son 6 euros, 1.000 pesetas. Y pues bueno, teníamos juegos a esportones, juegos a patadas. Y entre que bueno, ya empezó a salir con Rossi, la tropa Goofy, esta gentuza, dando motazos de aquí para allá, haciendo nuestras cositas, jugando con chavales. Pero es curioso que 20 años se cumplen que llevo con ella, o estamos los dos ahí, tengo que casarme, es que no soy muy muy muy a casarme, pero tengo que casarme por el juzgado siempre, porque no soy yo mucho de iglesias, de hacer toda esa paripe, ¿no? Yo prefiero firmar un papel, coger 15 días de vacaciones y hasta luego, a viciar como un puto loco. Así que fue genial, fue maravilloso. Y de aquellas, os voy a contar también cositas de Dekar. Yo me fui a estudiar monitor de actividades físico-deportivas en el medio ambiente. Primer grado, segundo ya empezabas, te metías prácticamente para empezar a indagar un poco más en huesos del cuerpo, un poco más de teoría. Me fui a Sanlúcar a estudiar, donde hoy vive el Trolo, y conocí a mi amigo Pablo. Y Pablo, pues bueno, su padre era de Estados Unidos, su madre era de España, y obviamente Pablo tenía cosas como Xenogear, tenía cosas avanzadas a su época que yo podía disfrutar. Este Suikoden 2, antes de que saliera, yo lo pude tener en japonés, como os he dicho. Algunos lo jugamos incluso traducidos, porque se lo traían de Estados Unidos, pero su padre viajaba mucho entre Japón y América y España, y no lo traía todo, ¿no? Y fue genial. De aquellas, pues hostias, siempre me había gustado jugar al fútbol, pero tuve una lesión intentando imitar a Juan L., jugador de Zaragoza, y me partí el peroné, ¿verdad, Quique? Me partí el peroné. Si me permitís contarlo desde la vista de tercera persona, es que fue impresionante, tío. Es jugando ahí en la pitch, en una pitch, en una plaza, y él estaba en un equipo, yo en otro, Recuerdo que se le pasó delante mía porque él llevaba el balón. Yo me puse así a presionarle, ja, ja, ja, como para ficharlo, para ver qué hacía. Y no se le ocurrió otra de que pisar el balón así, digamos, para el lado, como él ha dicho, lo que hacía Juan L., el típico regate que hacía Juan L. Y se ve que al pisar ese, al hacer ese movimiento, se dobló el tobillo y él cayó redondo al suelo. Nosotros empezamos a reírnos porque decíamos que le ha pasado el tonto este y tirado, levántate ya. Y cuando ya nos acercamos y tenía la carita blanca, un sudor frío, y el médico estaba en la misma, el ambulatorio estaba en la misma calle, yo qué sé, como a 300 metros, mira, lo cogimos como cual Cristo de Semana Santa. Sí, sí, sí, como al que cornearon a... Y lo llevamos al ambulatorio, llamamos allí, y yo, este tío está fatal. Y bueno, fue el peroné, tío, fue ¿cuánto? ¿Meses, no? Fueron 2 meses con escayola y luego 1 mes y medio, una recuperación curiosa y larga que tuve. Que no teníamos las equipaciones, ya por fin teníamos equipaciones para jugar fútbol sala y tuvimos que esperar a mi debut otra vez que volviera para, coño, vamos a ponernoslas todos ya para jugar. Y pues bueno, ya de aquellas que sí que me lo tomé bastante largo cuando me recuperé y demás. Yo siempre me ha gustado jugar a Fútbol, me lo tomé tan en serio que yo, jugando a Fútbol Sala, he llegado a ser profesional. He jugado en Segunda División de Plata, Amibus. ¿Qué pasa? Pues que Dekar, incluso el Trollo, vino a verme un partido, que le regalé una equipación y unas botitas, y no las pagué yo, me las pagaba el club, con dos cojones. Así que con la tontería yo ya, pues bueno, estaba ya en Toledo, ya empezaba hostias, pues ya me tiré por la rama sanitaria, obviamente, lo de monitor de físico, actividades deportivas en el medio ambiente, lo dejé ahí aparcado, había muchos huesos en el cuerpo, y sin embargo me fui a salvar vidas al hospital. Y pues bueno, ahí empezó todo, y claro, ya salía para aquí, Madrid ahí al lado, de Toledo. Hice la de Ronaldinho y esta gente, Ronaldo. Abandoné el fútbol porque había tocado ya peleo para arriba, mi novia se vino, salía mucho, salíamos de aquí para allá con unos amigos que teníamos también de allí, que conocíamos. Madre mía, eso fue ya. Así que la mitad de los partidos no iba a entrenar, y bueno, pues me caían sanciones, me suspendían, y al final pues decidí dejarlo, ¿no? Y nada, pues fue un camino, ya os digo, glorioso. Juegos, madre mía, el FIFA, Green Fandango, que fue del segundo juego que yo jugué en PC. El primero nunca me acordaré, pero era una aventura gráfica que jugué con el Trollo. Pero el segundo fue Green Fandango, del año 98. Madre mía, qué juego, qué obra de arte, gente. Y bueno, Gran Turismo, Hearts of Darkness, Legend of Legaia, Suikoden 2, como exponentes ahí del género JRPG. Conocí Xenogears, por favor. 90 horas nos costó pasarnos el primer CD, y el segundo ya era imposible porque, como sabéis lo que pasó con el tijeretazo, que ya hablaremos de esto, pues era mucho texto, y ahí ya eso era imposible. Y joder, los Resident Evil 2, que fue como... llegó traducido, recordad que el 1 no nos llegó traducido. Jugar aquel juego con esas dos perspectivas diferentes, con el tema de la comisaría, madre mía, qué ganas de remake. Y un sinfín de juegos, y obviamente la Nintendo 64, la Ocarina, todas estas cosas, lo podía jugar porque me cambiaba la PlayStation con el Gallofa. Sí, el Gallofa de Zaza Lanzarrayos, o aquí había uno que le decíamos el Gallofa. Yo creo que el Gallofa está en todo lado de España, en todo lado hay un Gallofa. Había dos, aquí había dos Gallofas, exacto. Tío, el de la aspirina y el de Berrá. Son barriadas, la aspirina y el berrá. Bueno, yo vivo en la aspirina, de hecho. ¿Qué es la gallofa? El gallofa, tío, métete en YouTube y lo buscas. Era una serie de unos muñecotes más feos que la hostia. Y había uno que se llamaba Gallofa, que era el tonto del pueblo, Era como, bueno, Omar, tú que eres de México, era rollo Chespirito, pues el gallofa era igual, tío. Y pues el gallofa, pues me la cambiaba. Me cambiaba la Nintendo 64 y yo podía jugar esos jueguecitos. Yo le dejaba mi Play, en aquellas hacíamos cambios de consolas. Y bueno, pues pude disfrutar también las joyitas de Nintendo 64, ¿no? Entre piratería, alguna cosita original. Y ya os digo, siempre intentaba ahorrar para comprarme juegos que me encantaban. Y pues bueno, me los compraba en ese centro mail que dijo antes Charlie. Y tuve la suerte de comprarme Legend of Dragon, algunas cositas que, pues bueno, fue todo ahorrando hasta que ya pude tener poder económico, ya cuando me fui para arriba y allí ya, pues, ya trabajando, salvando vidas, hostia, pues se gana uno el pastel, y el pastel iba todo para donde mismo, para el vicio. Y cuando digo vicio me refiero a cubatas y videojuegos, ¿vale? Porque en aquellas, pues bueno, era uno joven. Así que, gente... yo creo que... bueno, Omar, ¿tú estabas en América ya por entonces? ¿Estabas en Estados Unidos? En América estaba siempre. En América estaba siempre, exacto. ¿Estabas ya seguías en México o ya te habías largado para Estados Unidos? No, sí, estaba aquí. Estaba en México. Estaba en México y, como había comentado hace rato, pues yo solamente tenía la Nintendo 64. Iba en la secundaria. No sé cómo lo miran allá los grados de escuela. Acá teníamos primaria, secundaria, preparatoria y luego universidad. Pues en aquel años tiempo tenías, yo iba en la. En el 98. En el 98 tenía. Déjame ver. Tenía como 16 años. Sí, pues sería aquí el bachillerato para ir ya a la universidad. No, pues muy pronto, ¿no? Sé, ¿no? Sí, 16, no, 17. Aquí fue cuarto de eso. Cuarto de la ESO. Ah, cuarto de eso. ¿Era con 16? Sí. Yes. Y luego primero pues no sé, de bachillerato. Ajá. Pues yo sé que es secundaria, pero no creo que sea bachillerato. Pero en fin, El caso es de que yo iba en el colegio en aquel tiempo y tenía la Nintendo 64. Yo era muy nintendero, o sea, yo pasé de la NES. Bueno, yo ni siquiera tuve la NES, yo tuve la Family, el Famicom. O sea, yo no podía tener la consola original, ¿no? Tuve luego la Super Nintendo. Luego de mi Super Nintendo, pues yo me quedé enamorado de Nintendo. O sea, yo nintendero hasta la muerte, ¿no? Un nintendero de mierda, ¿no? Y seguí. ¡Qué grande, sí, tío! Sí, sí. Espérate, Omar, espérate. Quique, porque... A ver, Omar, tú eres nintendero y a lo mejor mucha gente no lo sabe. Pero el amigo Jeremy, pues fue en el 98 cuando hizo la suya de los Nintendos. Y cuando aquí en el reino se dice... Se habla tanto de Nintendo, hay que poner los Nintendos, por favor, Kike. Los Nintendos, Sega, Super Nintendo, PlayStation, whatever. Los japoneses. Esto es del 98, ¿eh? Epilepsia de Pokémon. El mal te posee. Agárralo bien, brother. Daño cerebral. Permanente. Tú estás esclavo del mal. Esclavo del mal. El diablo está jugando contigo. Por fijar la vista. ¿Dónde, Kike? En el screen. Es Resident Evil. Aquí está la respuesta. Aquí está la maldad. El diablo está jugando contigo. Siéntate y relájate. Oh my God. Oh, ya no más. Epilepsia. Venga, todos ahí con las manos en el aire ahí. ¡Grande, Jeremy! ¡Puto amo! Ahí estamos. ¿Tú crees que esto que está aquí no es verdad? ¿Tú qué eres? ¿Qué es lo? Amigo del demonio. Daño cerebral. Permanente. Daño cerebral. Permanente. Tú estás esclavo del mal. Amigo del demonio. Sí, señor Jeremy. Sí, señor. Jesús. Buah. Bueno, pues como dice grande, man. Como dice el amigo Jeremy, pues yo era en aquel tiempo un siervo del demonio. Y yo quería carnaza de la buena, yo quería Resident Evil, y sí, ese año yo vi Resident Evil y dije, yo tengo una Nintendo 64, no tengo PlayStation, pues yo me pillo ese juego sí o sí. Y Capcom me hizo la buena de llevar ese juego a la Nintendo 64. Lo llevó y vendí, no me acuerdo qué juego vendí, pero lo que yo cambié, no me acuerdo cuál fue, pero creo que fue el International Superstar Soccer. Dije, yo no soy muy futbolero, me vale, yo voy a pillar el Resident Evil. Y lo pillé, tío, y flipé con el Resident Evil 2 en Nintendo 64. Otras cosas que, por ejemplo, dime, Millán. No, que digo que maravilloso, tío. Sí, no, y la verdad hicieron muy buen trabajo en port, bueno, no creo que sea un port, no sé qué sea, pero en llevar a lo que sea los dos, el contenido de los dos discos de PlayStation, de Resident Evil 2, lo metieron en un solo cartucho, y aunque los full motion videos, los videos estos, la cinemática, o el audio, las cinemáticas, si perdían un poco de calidad, pues a mí no me importaba, yo flipaba con ese juego y fue uno de los grandes que jugué en aquel tiempo. También en aquel tiempo te digo que iban en el colegio, pero yo me aficionaba a los videojuegos, podía más conmigo. Entonces recuerdo que a mí me decían los colegas del colegio, Omar, vámonos de pinta. Que no sé si ustedes no sé cómo lo llamen allá, sí, ¿no? Pues cuando dejas la escuela, bueno, no dejas la escuela, sino que ese día no vas a la escuela y te vas de aventura, tú veas a ver, tú, ¿no? Entonces lo que yo así les decía, ay, pues claro. Y estos hombres me decían, no, vamos a las maquinitas, vamos a las arcadas. Pues, oye, pues con más motivo decía, al carajo con la escuela, tío. No, mira, qué grande, tío. Y sí, tío, ya se cuenta que acá había había un local que se llamaban Los Asteroides, tío, y ahí, pues, yo me volvía loco, tío. Había 80 máquinas arcadias. 80 máquinas arcadias, luces de neón, ahí parecía niebla. Macho, qué maravilla, los junkies, y no, yo ahí iba y me ponía a jugar toda la novedad de aquel tiempo del año 98, o sea, todos los King of Fighters de aquel tiempo, los Marvel versus Capcom estaban en aquel tiempo. Metal Slug 2, tío, flipaba con esa también. Y creo que ya estaba un Tekken en aquel tiempo. Tekken, y no, o sea, era de un día ir y al siguiente también, y que al otro día dijeron, oye, y la escuela, digo, oh, y ya ahí pues el regaño, ¿no? Pero había valido la pena haber ido a probar las máquinas en aquel tiempo. Estaba bastante bien. Pero sí, en aquel tiempo yo sí, como comentó Ángel, ¿no? Él dejó la escuela, pero bueno, yo no dejé la escuela, pero sí la descuidé bastante tiempo en aquellos días. ¿Por qué? Por el vicio y todo, pero ya después me reformé y seguí yendo a la escuela, pero me acuerdo que en aquellos tiempos me tentaba el demonio, como dice el amigo Jeremy, ¿no? Sí, señor. Joder, yo recuerdo... Casi me da daño cerebral. Permanente. Permanente, ¿no? Podía haber acabado con espejuelos. No, pero espera aquí, que sí, yo tenía, yo usaba gafas en aquel tiempo. Y no lo sé, o sea, no lo veía que... Sí. Ya fue cuando llegué acá que ya me hice una cirugía y ya no uso gafas, ¿no? Pero en aquel tiempo sí usaba gafas, ¿eh? O sea, también, imagínate. Yo me las puse también, por la época. Me cago en la puta. Esas televisiones de 10 pulgadas. Las televisiones de las comuniones, tío. Porque eran televisiones que te habían regalado la comunión y la tenías ahí en tu habitación para jugar. Pero que tenías que ponerte a medio metro de la puta televisión. Joder. A ver. ¿Qué imagen más bonita? ¿Cómo refleja la imagen? Juego de la comunión. La imagen con el máster del universo, o sea, me refiero a He-Man, no el máster de esta tipa. Con las tortugas ninja, esa imagen que rula por internet, tú jugando ahí a tu Super Mario, a tu Street Fighter. ¿Qué imagen más, más entrañable, joder? ¿Qué infancia más buena hemos tenido, tío? Has tenido una infancia muy, muy chula, tío, muy bonita, muy buena. Y si tú te fijas, estamos hablando con Omar, que forma parte de más allá del charco, que forma parte de la otra parte del mundo. Sin embargo, su infancia poco o nada se diferencia a la nuestra, para que podáis ver que nosotros pues éramos igual, recreativos, para acá, salir con colegas, piratear, para que fijéis hasta dónde llegaba el tema de los videojuegos. Prácticamente hacíamos lo mismo, simplemente con pequeños cambios, pero cada uno le daba a su género, a sus vicios, a lo otro, y era genial, tío. Te pones a pensarlo y luego te echas unas risas, porque era una época dura, porque estábamos en toda la puta pubertad, gente. Que estábamos ahí, que habíamos tocado pelo, y no me refiero a tarántulas. Estamos ya mayorcitos, ¿eh? Todos macerados ya, ¿eh? Sí, ya. Y bueno, Igor ya estaba arreglando los papeles del paro, digo, de la jubilación, por aquella. Gran reserva, bueno, ya. Aquí estamos rondando todos los 40 casi, ¿no? A ver, un pipiolillo aquí, madre mía. Algunos los hemos pasado ya, ¿eh? Ay, grande, Igor. Igor, tú tienes 42, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Yo tengo 36. Voy a hacer. Ahora el mes que viene, o sea, que si quieres regalar algo, estáis a tiempo. Sí, 41, hombre. Aprovechate. No, si digo que voy a hacer 42, igual os animáis a regalarme algo. A ver si bajamos con la Igorneta para Sevilla y para Cádiz, por ahí. Sí, señor. A ver, estamos ahí en proyecto. Una pregunta, Omar, tú que vivías en México. Sí, dime. Oye, una cosa, Luis, espérate, si vais a bajar, al Fraga dejarlo en Madrid, o me pongo de peñaperro con el francotirador de Sniper World. Y no pasa ese de peñaperro, ¿eh? Ahora mismo se tiene que estar haciendo su última paja de un saludito, de un saludito a Fraga, que se casa mañana. Se casa mañana, tío, el puto Fraga, tío. Hostia, tío, sí, cierto. Qué grande. Le digo, oye, Fraga, ¿tú estás para grabar el especial y tal? Y dice, no, tío, que me caso mañana. Y hostia, no me acordaba. Sí, pero ¿sabes lo que ha hecho esta tarde? Millán ha quedado con Antonio y con Chimeno en Impact. Se ha ido un rato porque estaba hasta los cojones. Normal, a ver. Bueno, una preguntita, Omar, que todos somos conscientes de que incluso hoy en día, en Latinoamérica, bueno, casi Norteamérica, México. Bueno, en América es bastante complicado, saliendo de Estados Unidos, comprar juegos porque son muy caros, la importación, el poder adquisitivo y tal y cual. Tú en la época, en el 98, 99, 2000, ¿qué tal estaban de precio los juegos? ¿Cuántos juegos originales cuando tenías la 64 tenías? Porque al final, seguro que era más o menos como aquí, uno, dos, tres juegos al año. Pues sí, efectivamente, sí, así es Luis, como adquirir juegos, y a día de hoy todavía adquirir juegos es duro, y como te decía, en aquel tiempo, en el 98, ya tenía mi Nintendo 64 con algunos juegos, ese año se estrenó Ocarina of Time, un colega me prestó Banjo-Kazooie, tenía los más buenos, ¿no? Tenía Mario Kart, tenía Star Fox, que eran de años pasados, ¿no? Star Fox, Mario 64, tenía el Turok, recuerdo que también estaba el Turok, pero tenía el Turok 1, pero también quería el 2, pero el 2 no, nunca lo pude jugar por eso mismo, ¿no? De no tener para comprarme todo, ¿no? Claro, pero mira. Y fue... Sí. Dime. Pero creo que sí es cierto, ¿no? El Turok 2 llegó en el 90, el Turok 1 llegó en el 97. Y el 2 llegó en el 98. Exacto. Sí, es del 98. Sí. Pero aquí, haz de cuenta que empezaba a sonar la... Bueno, ya había llegado la PlayStation, ¿no? Y yo me resistía a comprarla porque yo veía y decía, oye, pero yo había jugado juegos como Mario 64. Y decía, oye, esos las plataformas al 3D se ven muy bien hechas y todo, ¿no? Y luego en el PlayStation... En la PlayStation 1 yo veía Spyro the Dragon o Crash Bandicoot. Y yo decía, tío, esas plataformas se ven muy como para pobres, tío. Se chapan, no sé. Totalmente de acuerdo. Sí, yo lo veía y decía, bueno, eso es para la gente pobre. Y yo decía, la consola. Me pasaba exactamente igual, tío. Yo veía Crash Bandicoot y yo digo, pero esto qué mierda es. ¿Por qué esto tan emocionado con esta cosa? Le decía más. Yo decía, yo tengo mi madre 64, yo no necesito Crash Bandicoot, ¿no? En algo que podíamos ganar en esa época los nintenderos, estábamos a muerte. Eso y lo de guardar partida. Sí, pero poco a poco yo fui viendo la PlayStation, me fue llamando poco a poco, porque empecé a ver títulos que me llamaban ahí, ¿no? Final Fantasy, o juegos que yo quería, ¿no? Mega Man X4 fue uno de mis primeros juegos. Yo me había jugado la trilogía en Super Nintendo y decía, oye, pero yo quiero Mega Man X4. Decía, pues ahí está en PlayStation, y dije, ah, caray, pues ahí está, la secuela de Resident Evil 2, ¿no? Resident Evil 3 y Resident Evil 1 estaban en PlayStation, entonces poco a poco dije, no, esa consola se verán los juegos un poco menos a nivel de Nintendo 64, pero la voy a creer. Resident Evil. Exacto, tío, ¿no? Eso era la hostia. Entonces cuando yo caí ante la... ante lo que ofrecía esa consola, ¿no? Juegos baratos, pirateados, pero, tío, o sea, me recuerdo que al final de esa generación tuve, ¿qué será?, unos 15 juegos de Nintendo 64 y unos 50 de PlayStation, piratas, Claudio, ¿verdad? Claro. Pero era una pregunta, o sea, ¿cuánto costaba en la época? Sí. Cuando salió en México, ¿o cuánto vale hoy en día en dólares una Play 4 o una Switch? Porque es que es exagerado la diferencia de precio. Es que, a ver, mira, si una Switch está ahorita a $300, 300 euros allá, en México me ha comentado mi primo que está a 10 mil pesos mexicanos, que vendrían a ser que $500, 500 euros. Dios, o sea, joder. Al final pagan ellos más. Al final pagan ellos más, o sea, es muy difícil. Siempre ha sido así. Sí, siempre ha sido así. Siempre. Por eso los mexicanos crecisteis mucho en los arcades y tenéis esa escuela de juegos de lucha, King of Fighters. Yo he conocido a muchos amigos mexicanos que vivían aquí, que se vinieron aquí en España y luego se volvieron en los recreativos en Piccadilly, en Gran Vía 63. Jugaban King of Fighters, Marvel vs. Capcom, toda la lucha 2D, eran los putos amos, pero los putos amos. Yo en King of Fighters casi no, en KOF, ¿no? Pero donde sí jugaba bastante bien en los Marvel vs. Capcom, y ahí sí más o menos me defendía bastante bien. Pero como dices tú, o sea, en México o era, si tenías los pocos privilegiados que tenían su consola, como yo, o si no, pues podías ahí, te ibas a las arcades, y ahí se montaban bastante bien, ahí las retas, las peleas, estaban bastante, peleas de todo tipo, ¿no? Con los junkies y todo, pero también, o sea... Real en el videojuego, ¿no? Real en el videojuego, había de todo ahí, tío, sí. Madre mía, qué tiempo. Si os hacéis una idea, Millán, David ha comprado Nintendo Switch por 258 euros. Sí, señor. En Japón, al cambio. En México están pagando más de 400 euros por lo mismo, cuando el salario mínimo a lo mejor es la cuarta parte. Ya ves, tío. Así estamos. Así estamos hoy día, ¿eh? Para que veáis que no estamos, que estamos hablando del 98, pero es que hoy día sigue pasando esto y eso no debería de ser, macho. Pero bueno, también nosotros aquí en Europa sufrimos la conversión del dólar. Esto ya sabéis cómo va. Que va por barrios, ¿no? Pues bueno, gente. Ahí quedan las vivencias de un año maravilloso. Y para terminar, y habéis oído bien, terminar, porque este es un especial amplio, es un especial grande, y esto solamente es la punta del iceberg. Este es el comienzo de lo que va a ser un grandioso especial que queremos traeros a vosotros, que nosotros vamos a disfrutar junto con vosotros haciendo esto, porque ya lo estamos pasando bien, recordando, hablando cositas, poniendo música de aquel año, de esos videojuegos impresionantes que salieron, ¿no? Año 1998, gente que, bueno, se le han acercado 2004, se le acercó 2008 incluso también, y bueno, 2006. 2006 también fue un poderosísimo año, y como siempre os digo, desde 2015 prácticamente para acá, cada año ya esto no para, esto va a más, y ya no sabemos dónde vamos. Yo creo que 2015-2014 también hubo su... No, 2015-2016. Sí, a partir de 2015 ya fue mandanga total hasta día de hoy. Y el año pasado fue increíble. Otro día decimos de los Gotti y no vea, ¿no? Hubo un año a principio del año 2010, no sé si fue 2011 o 2012, que recuerdo yo que hubo un año que fue no malo, pero sí muy pobre en lanzamientos gordos. Sí. Claro, ya. No me acuerdo exactamente. Ya estaba la generación PlayStation 3, 360, alargándose demasiado. Sí, y obviamente, claro, ya. Posiblemente sea el año que abandonó Microsoft y las third parties a 360. Y que Play 3 ya pues estaba dando los coletazos preparándose para la Play 4. Yo creo que debe de ser 2012. Casi por seguro. Por ahí sí. Pero aparte de Last of Us. Pero el Last of Us un coletazo en condiciones, ¿eh? Estamos hablando de para muchos el mejor juego de la historia, ¿no? Y posiblemente esté entre los 5, vaya. Y entre los 3. Cuidado, ¿eh? Pues ha quedado todo esto, como os he dicho, y os voy a explicar. Esta es la primera parte, porque nosotros queríamos traeros este especial para empezar la sexta temporada. Obviamente, vamos a dejaros a todos vosotros con esa miel en los labios, porque lo siguiente que viene son juegos. Juegos y más juegos. Y estamos barajando, haciendo una lista de la inmensa cantidad de juegos que salieron, quedarnos con los más tochos, los más top, para hablar un poquito de ellos, compartir situaciones entre nosotros en plan tertulia, como hemos estado haciendo ahora, hablando de todos ellos. Nombraremos muchos juegos, en algunos nos pararemos más, en otros menos, a otros le tiraremos una simple frase, pero intentar traeros toda la mandanga. Obviamente también tenemos audios de compañeros podcaster, de grandes amigos de nosotros, donde ellos pues nos van a hablar también un poquito de 1998. Y para cerrar esta primera parte de este especial, vamos a hacerlo con el audio del señorito Alex, el amigo Dark Kefka. Quique, lo tienes ahí en el correo, os lo vamos a poner, no nos vamos a despedir de vosotros porque esto continúa, gente, la sexta temporada ha empezado, queremos empezar fuerte y también os quiero explicar que a lo mejor posiblemente en esta semana o pasa algo muy tocho o en las otras o en dos semanas pasa algo muy gordo y hagamos podcast normal, o sea, programa número 2, ¿vale? Este especial está aquí grabado esta primera parte y obviamente va a continuar. No os puedo decir las partes, porque se nos puede alargar bastante. A lo mejor tiene 3 partes. Pero cuando esté grabado al completo, vais a tener una sorpresilla. Cuando todas las partes estén ahí con 2 cojones, nosotros vamos a haceros una sorpresilla aquí desde Neverland para todos vosotros. Y esta tónica vamos a repetirla con otros muchos especiales que tenemos, porque es la única manera de traeros a vosotros esos especiales, porque como bien sabéis, grabamos menos. Entonces, grabar un especial y no subirlo para la semana que viene, quedar otra vez y grabar cuando podamos, entonces se nos puede ir a lo mejor a 2 meses sin programa, y obviamente no es nuestra intención. En esta sexta temporada queremos estar más a fuego con vosotros, traeros muchas más cositas. Estamos al borde, fijaos lo que se nos viene ahora con los lanzamientos tochos que vamos a tener, con ese God of War, L3, el pre-E3, que os encantó. Es un programa bastante descargado del reino todos los años. El pre-E3 os gusta mucho. Recordad que yo dije que salía la realidad virtual en Switch y va a salir. Hacemos ahí un poquito así. Hacemos y ahí ojo, y ojo a Microsoft también, ¿eh? Exacto. Por la realidad virtual. Tenemos Microsoft con esa consola haciéndonos ports gratis, pasándonos juegos a 4K por la puta cara, donde podemos disfrutar de cosas maravillosas. Oh, ¿cómo se ve ese Red Dead Redemption, por favor? Madre mía. Qué maravilla. Y es una locura, ¿eh? Es una locura. Wow, y gratis. Una locura. Y gratis. Que te lo hace para pensarte, ¿no? Claro, obviamente, la novedad está aquí y no queremos dejarla pasar. Entonces os traeremos los programacos buenos de novedad, donde analizaremos cositas y demás, estarán para ponernos al día. Y este especial es la primera parte. Queríamos abrir esta sexta temporada con él porque nos hace mucha ilusión, y todo lo que viene, os digo que van a ser curvas buenísimas, porque hay una cantidad de juegos de las que hablar, audios de amigos donde disfrutar, donde regocijarnos en todo lo que a ellos les gustaba. Y esto, junto con vosotros, siempre os pido pues vuestra opinión, ¿no? Año 1998, si lo vivisteis o si habéis jugado los juegos a posteriori. Porque suele pasar, a nosotros también nos pasa, ¿no? Hay videojuegos del 98 que los hemos jugado 2-3 años más tarde, e incluso, por ejemplo, os pongo el ejemplo de Ángel, que hace como 2 añitos se pasó, por ejemplo, Xenogears. Entonces, correcto, hace sí, exacto, por año. Más o menos. Entonces, pues bueno, pero es un juego del 98, y obviamente Ángel nos hablará también de él, junto conmigo, junto con Quique, junto con todos los que lo jugamos. Como somos muchos, tenemos gustos diferentes, entonces vais a tener de todo. No os vais a quedar corto de nada. Igor tiene sus gustos, Omar tiene los suyos, Luis, está Quique, estoy yo. Y aquí prácticamente el señorito Charlie, que bueno, por aquella ya jugaba juegos auténticos, no como ahora, que juega puta mierda de esta triple indie, como él le llama. Pero total, que como bien sabéis, vais a tener variedad, cantidad, y lo que queremos es que lo disfrutéis junto a nosotros. Así que damos por terminada la primera parte del especial 1998 de la sexta temporada del Reino de Neverland 6.0 con el audio del amigo Alex Dark Kafka, a ver qué tiene que decirnos. Adelante, Alex. Hola, amigos del Reino, soy Alex Montoya, Dark Kafka de Pulpo Frito, del Pulp Podcast. Y nada, pues, como habéis pedido tan amablemente, mediante extorsión y trapicheos varios con fotos algo de, digamos, dudosas, ¿no? De nuestras correrías por algunos eventos donde se vean mujeres y señoras con porra, mujeres de mala vida, en actitudes poco honestas con nosotros, voy a proceder a decir mi selección de los 10 juegos del año 1998. Si bien es cierto que reducí, soy totalmente antilista, me cuesta muchísimo. En este caso me ha costado menos, pero aún así he tenido que dejar fuera algunos juegos bastante, bastante buenos que luego en el grupo hemos comentado, que tal o cual juego, cómo no está, cómo no sale, cómo no lo pones, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay que reducir a 10 y el gato es mío y me lo follo cuando quiero. Así que, por empezar, por ejemplo, voy a empezar por Spyro the Dragon, ¿vale? Yo la lista la he hecho, los juegos que jugué en su día, en ese año, y no porque los haya descubierto después, sino por lo que significaron para mí en ese momento. Para mí las plataformas 3D es uno de los géneros que más me gustaban y más me siguen gustando, sobre todo ahora con mis hijos, disfrutarlos, descubrirlos, explorar esos minijuegos, la aventura. Y Spyro the Dragon tenía todo eso en una PlayStation a la sombra de lo que fue, lógicamente, Super Mario 64 o Mario 64. Y si bien es cierto que PlayStation tenía sus propias sagas, como por ejemplo Croc, Vale, que también es un juego muy decente, o el famoso Crash Bandicoot, que yo, por ejemplo, Crash Bandicoot nunca me hizo especial gracia, pero bueno, yo siempre preferí a Spyro, a excepción del Crash Team Racing, que me parece un juego, un clon de Mario Kart muy, muy bueno. Como decía Spyro the Dragon, que ahora tendremos pronto los remakes, yo creo que es un juego de ese género de plataformas realmente bueno, solvente, con detalles. Recuerdo que entonces se habló mucho de que usaba tres botones distintos, uno para el entorno, uno para el cielo y otro para el personaje, que parece una gilipollez, pero aquellos días yo me acuerdo de comentar eso cuando juntábamos con los colegas y tal, y la gente flipaba, y yo creo que es un juego de aventuras muy bueno y que estoy deseando volver a jugar y que hacer que mis hijos lo descubran. La gente se piensa que Spyro pasó a mejor vida, pero en Play 1, pero después lo tuvimos en Play 2, en Play 3, en Wii, juegos bastante decentes, o sea que no, incluso de Skylanders de una manera un poco tapada, digamos, pero bueno, que olvidado no estaba, pero es lo que mucha gente pensaba. O otro del boom del 3D, como no nombrar a Zelda: Ocarina of Time, que si bien no es uno de mi lista preferente de Zeldas, creo que no estaría ni siquiera en el top 3, si es decir que del año 98 y lo que supuso este juego, a mí me parece una auténtica burrada adaptar esa jugabilidad de Zelda, esa exploración, ese mundo abierto y esas posibilidades al 3D, y con esa historia contada a su manera, con esa exploración, como digo, Epona, la ocarina, el sistema de combate con el Z-Gathering, o sea, yo pienso que es un juego que debe estar en cualquier top 10 de juegos de ese año, por lo menos. Otro también que quizá de su saga sea el mejor de todos es el King of Fighters 98, que si bien a mí en el año 98 pues yo ya estaba un poquito alejado de los zonas recreativos, porque ya en esa época ya estaba trabajando en un hotel, en la hostelería, y el horario de hostelería pues es una puta locura, son muchísimas horas que te deja muy poco tiempo libre, y jugábamos en casa por ello que en los arcades. Pero es cierto que el COF 98 sí pude disfrutarlo en recreativa, y puede que sea postureo, pero es que el decir que es el mejor COF de todos, pero es que realmente yo juraría que, quitando alguna partida esporádica, al único que realmente jugué continuamente fue a este COF 98, que es una auténtica delicia, y aún recuerdo jugar en unos arcades en el pueblo de mi padre, en Mota del Cuervo, jugarlo, y las tanganas que se liaban allí eran increíbles, y los piques, y pues, todo este juego es maravilloso. Como no menos maravilloso, pues tenemos Suikoden 2, el juego que puede mirar de tú a tú Final Fantasy VI, ¿vale? Que pues, puede sonar algo así un poquito agresivo, pero deberías darle una oportunidad y probarlo, porque tiene muchísimas cualidades, y ya digo, un gran del rol y en PlayStation una maravilla. Como decíamos, de arcade, Street Fighter Alpha 3 para mí es el mejor Street Fighter, y también que pude jugar tanto en arcade como sobre todo en versión más tarde en PSP, pero sobre todo la versión de PlayStation con el modo World Tour ese que tenía, que era maravilloso. Para mí el mejor Street Fighter, como digo. Skull Monkeys, vale, aquí una paranoia, un plataformas también muy guapo, hecho con arcilla, con stop motion, con el bueno de Clayman, para ir dando saltos y luchando contra esos monos con cara de calaveras, que daban entre mal rollo y yo que sé, te partías con ellos. Segunda parte de Neverhood, que también os recomiendo muchísimo si os gustan las plataformas. Cambiando un poquito de género, F-0X, ¿vale? Una saga que Nintendo tiene muy olvidada y que creo que merece mucho la pena rescatar, ¿vale? Está por debajo de su entrega para GameCube, que es una auténtica burrada, pero el F-0X es una auténtica pasada para los amantes de la velocidad, para los amantes de las naves del futurista, de las carreras desenfadadas y locas, velocidad puramente suelta, puramente descontrolada, y es una maravilla también que debéis mirar. Otro arcade de peleas que también le di mucho, que para mí está a lo mejor de ese año, Marvel vs. Capcom, Clash of Super Heroes, que para mí la saga Marvel vs. Capcom me encanta, incluso el último juego para Play 4. muy muy muy jugable, muy divertido, muy de, muy desenfadado, ¿no? No sé, era algo distinto a lo que se venía viendo, y el hecho de mezclar ahí de esa manera a los dos mundos, pues nos dejó un poco como las patas torcidas. Para acabar, cómo no acordar el Metal Gear Solid, que ese juego maravilloso con ese doblaje que daba tanto que hablar en los colegios, en los bares, en los periódicos, en las revistas, en la tele, todo el mundo hablando de él, todo el mundo criticando para bien o para mal. Solo puedo decir que me lo jugué en dos noches, sin dormir, hecho polvísimo, y cuando acabé el final, el primer final que me saqué fue el final de Tacón, y solo recuerdo acabarlo, dejar el mando, tener, que era algo que fumaba, tener que salirme a la terraza a fumarme un cigarro y quedarme mirando ahí al infinito y flipando y decir, vaya tela, lo que acabo de vivir. Es maravillosísimo, una saga que en el 3 ya dejó de interesarme por muchísimas cosas, pero bueno, el 4, y lo he intentado, pero no puedo con ello. Simplemente recordaros que el Metal Gear Solid 1 es una obra maestra, una maravilla que todo el mundo debería jugar. Y si no puede esta versión, la versión de GameCube, que también la tengo y la me he disfrutado muchísimo, también merece muchísimo la pena, digan lo que digan los friki de asqueros sobre esto que tenemos por ahí. Y para terminar, otro plataforma maravilloso de la Rare de antes, Banjo-Kazooie, una auténtica vuelta de rosca al método, al sistema de Mario 64, que vino a follarse nuestras mentes, a los amantes de las plataformas, y a decir que todo no estaba ya inventado y que todo no era de lo mismo, ¿no? Que todo no era Mario. Banjo-Kazooie, la segunda parte de Banjo-Tooie, que lo superaba con mucho más minijuegos, más locuras, más variedad, más coleccionables. Pero esta primera parte, un sistema de gráficos increíble, unas texturas increíbles, un colorido, un control, una diversión, un diseño de niveles flipante, que yo creo que merecía una mejor vuelta a lo que de este personaje, que lo que fue el cacharros y cachivaches desde que sacaron para Xbox 360, pero bueno, aquí lo tenemos. Ojalá haga algún día una nueva entrega de la calidad que fue, por ejemplo, el remake para Xbox de Conker. Pero bueno, ya digo, merece muchísimo la pena que lo rescatéis en el recopilatorio para Xbox One, lo tenéis, de Red Connection, y yo creo que merece muchísimo la pena. Esta ha sido mi lista. Por supuesto, faltan muchísimos juegos que deberían estar, pero que no han entrado. Rogue Squadron o Kensei Sacrifice, que es una mierda de juego, a mí me encanta. Y yo que sé, muchísimos juegos que habrán dicho mis compañeros que reducir a 10 es una auténtica putada. Sois unos cabrones. Pero nada, muchísimas gracias por acordaros de mí. Y nada, el próximo topo lo mandaré de juegos donde los protagonistas sean vírgenes y pierda su virginidad a lo largo del desarrollo del mismo. Hay más de los que os creéis, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias, un saludo y nos vemos por el Pub Podcast. ¡Hasta luego! ¡Grande! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ahí está. Y como ha dicho el amigo Alex, es muy difícil quedarte con 10 juegos en este año, porque salió mucha mandanga, pero bueno, él lo ha hecho de la forma en la que jugó, ¿no? Los juegos que jugó en aquel año, los que a él le marcaron, no a posteriori, aunque podemos permitir también que se haga a posteriori, porque a muchos de ellos no lo pudimos disfrutar en su día, porque bien, teníamos una PlayStation, y en Nintendo 64 a lo mejor no tenemos la posibilidad de que un amigo nos la prestara para disfrutar algún juego como Ocarina of Time, por ejemplo, y demás. Entonces, pues yo, por ejemplo, fui de los casos que probé el Ocarina of Time, que ya hablaremos de eso más adelante, y obviamente me pidió la consola y se la tuve que devolver. Ese juego se quedó ahí en la nada, nunca más lo pude disfrutar hasta bien pasado el tiempo, y ya lo comentaremos cuando llegue. Así que, como os he dicho, amigos, amigas, peceros, peceras, consoleros, consoleras, estamos encantados de haber volvido hormigos. Maravilloso año 98. esperemos que sea también un maravilloso especial, que lo disfrutéis, como siempre digo, tanto como nosotros haciendo este programa. No nos vamos a despedir, porque esto continúa, y continúa fuerte, con jueguecitos, juego tras juego, sin parar. Pero para dejaros un poquito ahora, vamos a poner un temita del opening de Suikoden 2, que como bien ha metido el amigo Alex ahí en su lista, es una verdadera obra de arte que todo Dios deberíais de jugarla. Obviamente traducida al castellano en aquella época donde el género JRPG pues deslumbró al mundo entero. Es cierto que en Super Nintendo ya había dado sus coletazos y fue una época dorada, pero sobre todo en el género de las 32 bits, 64 bits, fue una bicoca. Esto fue un, digamos que, pues bueno, te hicieron ahí una mandanga de esta en toda la cara y te dejaron muerto. Así que nada, terminamos con el tema de Suikoden 2 y continuará. Thank you.